Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos a Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de cierta periodicidad en el que hablamos de cine de todas las épocas y de todos los géneros y de todas las cosas y de todos los entornos porque, digo lo de, bueno, más bien ambientes, aquí Ramón Rey desde Salamanca se ha dado un buen atracón de ambiente festivalero. Eso es mentira y te lo voy a demostrar hoy. Y yo soy Adriana Izquierdo y voy a venir aquí a presentar a Ramón Rey para que hable de lo que va a ir el programa hoy, que básicamente es nuestro Vanity Fair, la sección en la que hablamos de festivales de cine, pero ahí en modo intenso, porque ha estado primero en el Festival de Sevilla y luego en el Festival de Gijón, y viene un poco con los highlights y los destacados de ambos festivales y tal. Y yo de vez en cuando comentaré algunas pelis, que ya que he visto tantas películas, he decidido que ya que he visto tantas películas de Stephen King en estos días, las voy a comentar todas en este podcast, para un poco compensar, ¿no? Las pelis europeas de Ramón y luego yo los Stephenes y esas cosas. ¿Algo que quieras añadir en la presentación? Pues sí, que seré breve, prometo. Bueno, ¿no quieres comentar la licencia? En plan... Ah, bueno, que este podcast se distribuye con una licencia Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional, que significa que podéis hacer lo que queráis con el audio este que estéis escuchando siempre y cuando nombréis a los autores y enlacéis a la web del podcast, que es estapelialavisto.com. ¡Qué maravilla! Y no está grabado, ¿eh? Que, pues nada, yo creo que podemos empezar ya a tope con los festivales, porque el primero que has estado ha sido el de Sevilla, ¿no? En la 14ª edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla, que este año... Tenía... Además es que hay como sinergia entre los dos festivales porque este año habían cambiado de programador porque se había ido Alejandro Díaz para ser el director del Festival de Gijón. Y había entrado en el banquillo ahí nuevo Javier Estrada, que bueno, le conoceréis por estar por los ambientes cinéfilos del mundo mundial. Yo me lo encontraba en los festivales a este hombre, a Javier Estrada, y era como verle poco a poco cómo se iba destrozando como persona por el esfuerzo de ver películas para seleccionarlas para el festival. Y bueno, eso significa un cambio de rumbo un poco en la programación, que al menos a mi entender, respecto al año anterior, se ha notado que el año anterior había como mucho renombre en la sección oficial, pero no veías mucha coherencia con lo que había allí, a pesar de que al final, como es un recopilatorio de todo el cine europeo mejor del año, con algunos estrenos y cosas nuevas que meten de su propia cosecha, pues al final siempre va a adolecer de esto, ¿no? De ser un montón de propuestas diferentes que no tienen demasiado en común. Pero entonces pregunto, ¿la sección oficial, hay películas que han estado en otros festivales y tal? Sí, y que sea, pero evidentemente, porque se han visto en Berlín, en Cannes, en Locarno, en Rotterdam, etcétera. En festivales de todo el mundo, en general, pero de producciones europeas. Es un poco es un greatest hits. Pero luego meten cosas nuevas, ¿no? Como Tierra Firme, que era la nueva película del director de 10.000 kilómetros. O Penélope, que también era un estreno de una película que no se había visto antes en ningún sitio. Este tipo de cosas se da, ¿no? Hay muy poco cosas que aporta el festival y luego, en general, es un gran recopilatorio. Bueno, el festival tiene múltiples secciones, como la sección oficial, luego tiene Nuevas Olas y Nuevas Olas No Ficción, que es como dos secciones que se encargan de mostrar nuevos directores a nivel europeo. Resistencias, que es la sección dedicada al cine independiente español, cine que es de muy bajo presupuesto, cine que se ve muy poco en los circuitos comerciales y que si no se ve en Sevilla es muy difícil luego acceder a él en otros festivales porque además es como que se ha hecho ahí un refugio. Y luego tiene, pues, algo. Suele meter retrospectivas y secciones así un poco más que tienen, apuestan por algún tipo de temática concreta, ¿no? Este año estaba Senderos que se bifurcan, que era una especie de idea de introducir películas que manejan el concepto de realidad de una forma así como poco ortodoxa, e introducen elementos fantásticos, realismo mágico, etc. Es un concepto así muy, muy plástico, muy, muy fluido. Luego tenías también un recopilatorio del cine underground inglés de los años 60, con cortos y tal, en sus formatos originales, y una retrospectiva de Cordeiro, de Margarita Cordeiro y Antonio Reis, unos cineastas portugueses que son muy influyentes en el cine portugués actual y por ende en el cine europeo en general, con otras obras de otros directores que estaban un poco, que tenían que ver con sus películas, que bueno, son cosas muy interesantes que puedes ver pues en contadas ocasiones en este caso. También había una sección, la sección Tour de Tour, que suelen ser películas que tienen relación con la programación del festival de alguna manera, pero que son, digamos, como clásicos modernos, películas que han marcado, ¿no?, el cine actual y que de alguna manera tienen una conexión específica. Luego, aunque esté cogida un poco con pinzas, pero sirve también para recuperar cine anterior que tiene relación con lo que estamos viendo en general y que normalmente pues no está disponible o es difícil verla en pantalla grande. Tiene otras secciones de cine andaluz, panorama andaluz, tienen proyecciones especiales donde se podían ver pues películas como El autor, que ya se había visto, o La cámara de Claire, o la última película de Hong Sang-soo. Y cosas un poco que no se entienden mucho, como Mi prima Rachel, de Roger Mitchell, que no sé si viste las críticas tan horrendas tenido. Bueno, pues ahí metieron esta película, e incluso Oro, que se estrenaba justo ahí. Es como, o sea, vamos a ver, el Festival de Cine Independiente Español, porque es lo que mete normalmente, te mete Oro en una proyección especial. No tenía mucho, mucho sentido. Marketing. Obviamente. Este año le habían dado el giraldillo de honor a los hermanos Paolo y Vittorio Taviani, que son, bueno, unos cineastas italianos con una trayectoria muy grande, ¿no? Que hicieron cosas como Padre Padrone, que, bueno, Padre Padrone es como su gran película, que ganaron la Palma de Oro y en el año 77, ¿no? Y luego el premio de Sevilla se lo llevó la actriz Trine Drinkhorn, la de Festen, la de Thomas Vinterberg, que estaba ahí también presentando una película que había hecho recientemente, Nico 1988, la obra de Susana Nicchiarelli, en la que ella hace de Nico en esos últimos años, la cantante Nico, la que cantó con Velvet Underground, pues eso, los últimos años de la vida de esa mujer. Y luego en el jurado estaba gente como el director Thomas Arsan, que bueno, hizo la película esta, Bright Nights, que era, bueno, no sé si te acuerdas, no sé si, ¿dónde se vio esto? Ya no me acuerdo dónde se vio. Me suena, pero yo no la he llegado a ver. No sé si era San Sebastián o no sé dónde, un padre que va con su hijo por ahí, perdido la mano de Dios al campo, pero bueno, era una película que no estaba mal, pero yo decía, es que ya he visto estas películas mil veces. Estaba también la actriz francesa Agatha Bonicher, que era la hada de Bella Durmiente de Adolfo Arrieta. La productora Valérie Delpierre, que os sonará por ser la productora de Stew 1993 y también de Los Desheredados y de más cosas españolas que ha hecho últimamente. El director, guionista y montador Fernando Franco, el de La herida y Morir, películas todas muy alegres. Sí. Y el programador italiano Paolo Moretti, que había estado pues en festivales como el de Roma, Venecia y muchas cosas más. Y ya a partir de ahí pues yo creo que ya puedo entrar en las películas un poquito. Pues sí, a ver, ¿qué has visto que mole de la selección de cine de autor europeo contemporáneo de la sección oficial? Sí, bueno, sin tanto he visto por fin En manos mira de lejos, que estuve en su día en Berlín pero no pude verla, dirigida por Manuel Muñoz Rivas, en la que participa, por cierto, el director de fotografía Mauro Herce, que es como el Nova más de la fotografía en el mundo español ahora mismo. Es alucinante lo que hace este hombre. Es una especie de, bueno, mezcla, un documental ficcionado, realidad, no sé, es este tipo de cine observacional, en este caso ambientado en las dunas de Doñana, en la que se ve en esta región donde se supone que está la antigua ciudad de Tarteso, ¿no? Donde se supone que los griegos decían que estaba el origen de la civilización. Bueno, pues en esa zona hay unas cuantas casas con gente que vive un poco resistiendo los elementos, la arena, el agua, el viento y todo esto. Corazón, Capitán sí. Planet. ¿Qué? Y la película es durante muchísimo tiempo simplemente la cámara mirando lo que hace esta gente ahí en silencio, con el sonido de estos elementos y la arena intentando invadir sus hogares. Y ellos, pues hay un plano muy, muy llamativo que es el principal que aparece en esta película, cogiendo una carretilla con una pala y llevando la arena 10 metros más para allá para que no le coma parte de la casa, que es un poco, es realmente una casa muy, unas condiciones bastante precarias, con una gran paciencia, ¿no? Y lo hace como todos los días. Y tiene elementos en los que aparece, pues a lo mejor un joven que aparece por ahí que está como enamorado de una otra chica embarazada y tiene unas conversaciones como muy dulces y tiernas, pero la mayor parte del tiempo es ver esto, es muy de, como tú dirías, contemplativa. No sé por qué me he acordado de la historia del camello que llora. ¿Tú lo has visto? No, no la he visto. Que es un poco, me ha sonado algo parecido, que me gustó mucho esa. Por eso, busca mucho el encontrar estas imágenes que son casi de fantasía, ¿no? Esa mezcla del sol, esos amaneceres, la luz, te encuentras a los turistas que pasan con un autobús y es buscar imágenes que parecen que no existen en este mundo, ¿no? Es una cosa muy, muy curiosa, sobre todo por eso, el tratamiento de la imagen y al final el buscar esta idea, ¿no? De cómo esta gente tiene un pasado muy grande, lo relaciona esto con el mito de Tartesos y lo relaciona un poco con esta manera de estar ahí, intentar prevalecer estas personas que tienen una cultura, que tienen una tradición propia y cómo simplemente por el hecho de estar ahí, mantenerse ahí y aguantar, pues no se pierden en el recuerdo, están ahí aguantando y existen. Es una peli muy, muy bonita, muy filosófica también, aunque no tenga más diálogos que poquitos momentos y una voz en off que te cuenta esta historia de cómo fue gente a buscar la ciudad de Tarteso ahí que estaba supuestamente enterrada bajo la arena. Ya digo, muy, muy interesante la película en lo que propone y sobre todo eso, visualmente tiene momentos alucinantes, aunque sí es cierto que quizá el director Manuel Muñoz Rivas está tan confiado con lo que está contando y de que tiene mucho sentido cada plano que introduce en la película que llega un momento hacia la mitad que dices, bueno, ¿pero esto va a algún sitio? O no va a algún sitio. Porque realmente no creo que las imágenes que incluya sean tan expresivas como él cree. Pero bueno, luego ya se soluciona todo y dices, bueno, me da igual ese momento de duda. Pero en este caso, ya solo por verla así, con el sonido mute ya valdría ver esta película. Es como una maravilla. Luego he visto la nueva película de Mathieu Amalric. Bueno, cine francés, ya son 5 para Ramón. Cine francés, ya son 5, efectivamente. Protagonizada por Jean Balibar, que, bueno, básicamente es una película biográfica de la cantante francesa que interpreta Jean Balibar, pero está hecho de una manera un poco peculiar, porque lo que muestra la película es al propio Amalric haciendo de un director de cine que coge a una actriz que interpreta, Jean Balibar para hacer de la actriz, de la cantante Bárbara. Entonces lo que ves es como si, efectivamente, lo que estás viendo es una película. ¿Es el antibiopic? Eso es lo que llaman antibiopic, que a mí no me gusta el término, pero sí es cierto que la grandeza que tiene esta película es cómo te va mostrando que la mirada que se hace sobre los ídolos en general, sobre los personajes históricos y en concreto, sobre los artistas y más específicamente sobre estas historias de cantantes o de cosas relacionadas con la música, tiene una mirada que está muy definida por la adoración, por la admiración de quien la está contando. Y entonces en esta película se ve, ¿no?, esa relación personal del director respecto a la figura artística que quiere representar en la película. Por otro lado, el esfuerzo de la actriz por parecerse al personaje que quiere interpretar, fijándose en sus gestos públicos, en sus actuaciones y todo esto, hay como una mezcla de, ya digo, la historia de la directora y la actriz, escenas que se ruedan de la película mezclado con found footage real de la cantante y found footage falso de que han hecho específicamente para la película. Entonces, la película juega todo el rato en sus secuencias con esa ambigüedad de no saber exactamente hasta dónde llega la actriz interpretando a la cantante, con la cantante, con la visión que tiene el director de ella. A mí me parece, además lo hace sin una cosa muy interesante, que además no es que esté jugando con lo metanarrativo, con el tema del cine dentro del cine, eso se la suda totalmente, hablando claro, a Malrick, porque la película empieza durante 10 minutos en una secuencia en la que tú ves a la cantante Bárbara, ¿vale? Empieza la película y en un determinado momento ves que entra una cámara en plano. Te ha estado contando lo que están rodando en esas películas sin contártelo hasta ese momento. Y te lo desvela sin más y a partir de ese momento ya no importa. Ya la mezcla es como muy orgánica y no está jugando con los elementos del cine, sino que ya lo deja por superado, lo deja por visto y dice no. Yo lo que me interesa es esta relación entre la ficción, la realidad y sobre todo eso, la manera de construir a los mitos dentro del cine y de cómo al final eso es lo que nos llega a nosotros y se nos queda, porque estamos hartos de ver películas en las que al final la imagen que tenemos a través del cine es lo que recordamos y no al verdadero personaje que tiene muchísimos más matices y es mucho más complejo que su figura pública o lo que nos han contado desde la admiración, aunque sea una admiración típica esta de la decadencia romántica y todo esto, que por ejemplo en Nico 1988 pasa mucho esto, que se está hablando desde la admiración a un personaje en su momento de decadencia, pero con una capa de romanticismo, ¿no? Esa decadencia en plan de fíjate lo mal que le ha pasado, lo que sufre, esos ese rollo crepuscular que vemos muchas veces. En Bárbara es que precisamente cuestiona todo eso, le da la vuelta y sobre todo te habla de, pues esto, de cómo nosotros mismos manipulamos esos recuerdos a través del propio cine. La verdad es que es una película que pues, me encantó, como se puede notar por lo que estoy hablando. Es que me parece increíble lo que ha hecho a Malrick, que además que no resulte pedante ni nada por el estilo. Es un tipo que se mete sus películas y se retrata siempre de la manera más patética posible. No tiene ningún tipo de problemas en esto. Así que sí, Bárbara, el antibiopic este, que bueno, no es que sea antibiopic, es que la palabra biopic no tiene sentido en esta película. Luego he visto A fábrica de nada, de Pedro Piño, que es una película que os tengo que contar una historia, amigos. En realidad la vi en Cannes, pero la vi en Cannes... ¡Está haciendo trampas! Que luego me dice a mí... Escucha, la vi en Cannes, pero en esto de que tenía un día que no había marcado ninguna película, y me dicen, oye, vente a ver A fábrica de nada, no sé dónde, un sitio que no es normalmente los sitios donde vas a ver las películas de... No sé si estaba en la quincena o no sé dónde. Bueno, la cuestión es que se proyectaba con subtítulos en francés nada más. Y claro, es una película portuguesa con algunas escenas que tiene diálogos en inglés, pero yo de francés más bien poco. Entonces la vi con subtítulos en francés, entendiendo más o menos lo que podía del portugués. Obviamente la película me gustó mucho, pero... Es probable que se me pasaran algunas cosas, así que he esperado a verla otra vez de nuevo con subtítulos decentes para poder hablar de ella y confirmo que es una película alucinante, porque si ya en portugués sin entender nada me gustó, pues sin entender nada, a ver, es un decir, sí que se entendían cosas, obviamente. Pero ahora que la he entendido entera, ya os puedo decir que es una auténtica barbaridad de película que habla de cómo los empleados de una fábrica de ascensores en Portugal... se enfrentan al cierre y al despido al despido de todos ellos, ¿no? Que quieren llegar a un acuerdo los jefes de la empresa y entonces tienen que tomar la decisión de si crear una cooperativa para gestionar la fábrica y salir adelante en este mundo hipercapitalista con toda la competitividad que hay y todo esto o no hacerlo porque al final de cuentas son trabajadores y ya. Y la peli tiene cantidad de conversaciones muy de rollo político y de compromiso social, hablando precisamente del papel que juega la lucha obrera o los sindicatos o lo que sea en el mundo de hoy y de cómo la crisis pues básicamente ha demostrado que el estado natural del sistema en el que vivimos es este, ¿no? Y que se aprovecha precisamente para eliminar el factor humano de la economía, que es a lo que realmente tiende todo. Son muchísimas conversaciones con muchísimos temas alrededor de todo esto. Te lo muestra todo un rollo muy documental, muy de verla, sobre todo a partir de uno en concreto, porque te va apostando el día a día, te va mostrando las relaciones que hay entre su vida personal y cómo, o la relación que tiene con el trabajo, y las relaciones entre los obreros y la falta de solidaridad. Tiene hasta una secuencia musical, que pues es por lo que muchas veces se está vendiendo esta película como si fuera un musical neorrealista, que es como, no, mira. Hay un momento de la película en la que se hace además el chiste de ¿qué te piensas? Que somos marionetas de tu musical neorrealista, pero la película no es un musical, ¿vale? Son 3 horas de película y una secuencia nada más, que es un musical, que por cierto es mejor. Qué irónico que haya películas como Los Miserables que intentan venderlas que no se note que es un musical y que una película política y de conciencia social y dos estas cosas la vendan como musical. Claro, lógicamente. Es que tú, a ver cómo vendes a Fábrica de Nada para el público general diciendo que es lo que es realmente. Entonces, la película tiene todos estos méritos, ¿no? De mostrarte estas relaciones entre las personas, esta crisis de conciencia un poco de los trabajadores, el qué hacer en un mundo que realmente no puedes pensar en cambiarlo radicalmente, porque esta gente necesita comer mañana y sus hijos necesitan leche mañana y los libros del colegio mañana. No puedes esperar a cambiar el mundo para empezar a hacer algo. No puedes cuestionar el sistema entero y derrumbarlo, porque eso no se hace un día para otro. Entonces, básicamente lo que te está diciendo es cómo la pérdida de rumbo precisamente de la clase política y de los que luchan por los derechos de los trabajadores al intentar cambiarlo todo de forma idealista y utópica sin pensar en el presente, que es que realmente es lo que hay que cambiar. La película juega mucho con estas ideas y le da muchas vueltas a todo esto, aparte de que tiene momentos más humorísticos o menos humorísticos. La relación con otros que han intentado las mismas iniciativas. Es bastante, no diría densa, pero sí que aunque sean 3 horas, la verdad es que no para de ocurrir cosas en el sentido de que te dan muchos matices alrededor de estas ideas que estoy comentando. ¿Qué más os diría? Sí, que aunque son 3 horas, que no pasa nada, ¿eh? O sea, que no, pero yo que a mí no es lo lenta. Que me flipa es que vieses 3 horas de la peli en portugués con subtítulos en francés, claro, y luego te la hayas vuelto a ver, ¿eh? Por supuesto. Fíjate si me gustó. Ya, ya. Bueno, pues a ver, ¿qué tal la peli de Eva Vila? Sí, bueno, la película de Eva Vila es la única película española que recibió ayudas de Euromaish. En el 2016, bueno, da igual. Es una especie de recreación del mito de la Odisea, ¿no? Con un Ulises que en realidad es ahora un inmigrante que vuelve 30 años después a su pueblo. Y entonces lo que se muestra es como ese trayecto de regreso del inmigrante, que se llama Ramón, por cierto. No quería decirlo por la... Se llama como tú, Kevin. Por la complicación, sí. Y se muestra su Penélope, ¿no? Que está ahí, es una mujer ya mayor que está en el pueblo esperando. La directora viene del mundo documental, hizo un documental sobre el flamenco que se llama Bajarí o algo por el estilo, y se nota mucho en la película porque realmente la forma de mostrar a los personajes normalmente es con un rollo observacional, con la distancia, con la cámara se queda quieta mirando, pero al mismo tiempo utiliza mucho, es de estas películas muy sensoriales, utiliza mucho el sonido, utiliza mucho el sonido ambiente. Cuando digo eso yo, te ríes de mí. Hombre, claro, para chincharte. El sonido ambiente, utiliza mucho también el silencio en ese sonido, ¿no? Para darle el silencio sentido, efectivamente. Uh-huh. Y el montaje, trabaja muchísimo con el montaje de una manera alucinante. Y además está rodado todo con luz natural, que yo cuando me encontré a la directora fue como, oye, ¿has rodado esto celuloide o algo? Porque me parecía imposible. La película tiene un trabajo de fotografía increíble. Es algo... es que, de verdad, yo cuando la vi en el cine fue como... No me lo podía creer por cómo trabaja con la luz. Y cómo hay ciertos momentos, bueno, que ya os comentaré ahora... tiene mucho este tema de hablar precisamente de cómo es imposible volver a tu origen, ¿no? Porque realmente lo que queda de donde saliste queda solamente en el recuerdo, y de cómo también esa presencia de la mortalidad, de ha pasado mucho tiempo, ya no eres el mismo, todo ha cambiado, Al final esa vuelta a tu origen, a tu pueblo, resulta imposible, que además se complementa con que suena la radio por ahí, suena la radio y están hablando del proceso independentista, no sé cuándo estaba rodado, creo que el año pasado, y claro, se habla del proceso independentista y todavía le da más sentido a todo esto, un sentido como político de qué pasa si el país al que vuelves no existe, ¿no? Que da a entender en la película. Y lo que comentaba de la luz es que es la típica película que lo que no está delante de la cámara con la luz no existe. Es como solamente cuando aparece de entre las sombras algo se hace de verdad en la película. Es muy interesante. Hay un momento en el que lo que sobrevuela toda la película es esta idea de que la ausencia del propio Ramón, del propio Ulises, está siempre presente, ¿no? Como un espectro ahí que está en las vidas de toda esa gente que dejó en su día cuando se fue. Entonces, hay un momento de la película en la que este personaje aparece en la oscuridad de del hogar de su Penélope, ¿no? Sentado a la mesa de la cocina, con la luz solamente de la luna iluminando todo, y aparece de entre las sombras como si fuera un fantasma, que me parece una secuencia, un plano maravilloso. Simplemente se queda ahí y luego vuelve a desaparecer sin más, que ya digo que es como el momento cumbre de toda la película de lo que está contando y del uso que hace de la luz y de la fotografía. Realmente es de este tipo de películas que con el tiempo además utiliza una música que es como si sonaran coros griegos en algunos momentos, y poco a poco se va sumando todo, va acumulándose. Esa acumulación sensorial del sonido, de estos planos magníficos, de esta un poco poética que tienen las imágenes, y llega a un punto en el que con todo este batiburrillo de elementos sensoriales acabas un poco ahí transformado mentalmente, un poco a lo Jodorowsky. Esto es una cosa tremenda, la película. La verdad es que no se puede explicar mejor de otra manera el trabajo que tiene a nivel de hacer que el espectador vaya a otro mundo totalmente que está en esta película, que en realidad está mostrando escenarios naturales y una casa de un pueblo normal y corriente y las calles de un pueblo, y te consigue crear como si fuera esto una especie de mito moderno de Ulises, pero totalmente tangible, ¿no? Al mismo tiempo es una maravilla de película. Qué buena pinta todo, por primera vez en la vida. Por primera vez en la vida, qué vergüenza. Y ya que estás hablando de pelis españolas, hay una que querías hablar de la sección esta de Resistencias, ¿no? Sí, Resistencias, que es la, ya he dicho, el cine independiente español pequeñico. En este caso, sobre todo la que más me llamó la atención fue la de Anxos Fasans, directora gallega, que ha hecho cortometrajes y que ha hecho algunas webserie, y que en este caso adapta la novela de Manuel Javois, el columnista un poco cipotudo, seamos serios. Esto es así, lo siento, que bueno, se juntó con la gente de Las Altas Presiones, Daniel Freud y Ángel Santos, en el guión, para adaptar su novela. Y tenemos a un escritor frustrado, al típico aspirante a escritor que al final nunca ha llegado a ser publicado y que tiene una sección en la radio hablando de escritura creativa, muy muy poco por pena, ¿no? De ciertos amigos, claro, esto es así. Y se reencuentra con dos viejos amigos que hace muchos años que no ve, en un verano, y todo esto pues hace que vuelvan estas memorias de los tiempos mejores y de la felicidad y todo esto, y al mismo tiempo que, bueno, un personaje parece que se está muriendo y le da ese rollo de uy, la muerte. La muerte está presente en la película todo el rato, sobre todo a través del personaje de Nerea Barros, la actriz de La Isla Mínima, pues si no la ubicáis. Y tiene esta película mucho que ver precisamente con la de Penélope, por eso la he puesto en este orden, ahora lo digo, porque tiene mucho que ver con esto del retorno también. Vuelven dos personajes a este pueblo donde está Manuel y entonces vuelven todos los recuerdos de los tiempos pasados que ya no volverán. La película tiene mucho esto de capturar el paso del tiempo y de a través de esas relaciones y de sus cosas inconclusas y de las emociones entre ellos que vuelven. Al mismo tiempo tiene un tratamiento de la luz también muy interesante, porque la luz en la película es como lo más luminoso del mundo, con personajes que en realidad son súper tristes, que hablan poco o nada y que les vas siguiendo con la cámara todo el rato bien pegada al personaje de Manuel. Y no te pueden decir mucho, tienes que tú estar intentando deducir qué es lo que ha pasado entre ellos, qué es lo que pasa ahora y todo esto. Sobre todo girando alrededor del personaje de Nerea, que es un poco como el eje de toda la película realmente. Empieza con un plano suyo de la espalda, que es tiene una espalda un poco rara cuando hace los movimientos con los músculos y tal, y eso lo aprovechó un poco de inicio para fijarse un poco en esto de cómo el cuerpo quedan las cicatrices y los rastros del pasado y todo esto, y queda muy, muy bien en la peli. Lo utilizan durante toda la peli también, que bueno, apenas es un largometraje porque no dura ni 70 minutos, pero lo que hay en la película es suficiente y no necesita más para contar todo esto, porque hay una relación además de, pues esto, la época del desenfreno de las drogas, una enfermedad por ahí, no se dice exactamente qué enfermedad hay, que puede estar matando a la gente de su antiguo grupo de amigos, y te habla un poco de esto, ¿no? De las ausencias y de cómo eso les va marcando, y al mismo tiempo te habla de esta sensación de desorientación generacional, que parece que en el cine español ya no se puede hablar de otra cosa si tocas a gente de entre los 20 y los 30, que no sea este rollo de la generación perdida y de no tener futuro y todo esto, pero es verdad, esto es así, y estos personajes están un poco enfrentándose, sobre todo a través del protagonista, enfrentándose a esto. Es una película con unas pretensiones realmente mínimas, que está muy medido absolutamente todo, y que habla de todos estos temas, pues ya digo, desde básicamente con la cámara, porque ni con diálogos, o sea, aprovechando mucho el subtexto de los momentos, hay mucha elipsis, hay mucho fuera de campo, y hay mucho hablar de la relación física y emocional de estos personajes que hay en la película. Es desde luego, para ser una primera película, hablé con la directora y me decía principalmente que, claro, lo que ella notaba que había hecho anteriormente en los cortos y en la webserie y tal, era que no tenía demasiado tiempo para trabajar el guión, porque sobre todo en cortos, que son muchas veces ejercicios de la escuela de la comunicación audiovisual, lo que sea, pues tienes un tiempo determinado y no puedes dedicarle el tiempo suficiente o el necesario para poder pulir las cosas a nivel narrativo, y que aquí sí que había tenido el tiempo necesario para ello. Y a pesar de eso, la película en sí mismo, como se nota al verla, se ha terminado de moldear en el montaje y ha eliminado diálogos y ha eliminado cosas que había incluido anteriormente, pero que están ahora ahí, pues un poco obviadas, porque no hace falta. Y la película dura lo que tiene que durar. A ver si aprendemos algunos con este tipo de cosas. Pues sí, muy sorprendente, la verdad, para ser una primera película que tenga tan claro a nivel formal y de todo, aunque sea simplemente con una cámara al hombro o cámara en mano todo el rato. Pero eso, los actores están muy bien. O sea, los actores están increíblemente bien los tres. Tanto, bueno, aparece por ahí, ¿cómo era? Alberto Roland y José Barato y no sé quién más. Nah, yo creo que hables de la siguiente, que tienes a Isabel Huppert en plan Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ah, vale. Que interesa aquí la cosa, el espectáculo. Mrs. Hyde es la nueva película del director Serge Bosson. Bueno, Serge Bosson. ¿No? Isabel Huppert, que hace de una profesora de instituto que lleva como 2.000 años enseñando, pero es la típica mujer apocada que los estudiantes le toman el pelo y hacen lo que quieren con ella. ¿Qué pasa? Que un día, haciendo un experimento que está haciendo en un sitio que tiene ahí con laboratorio, pues le pega una descarga eléctrica y empieza a cambiar un poco su manera de enfrentarse a la vida y a sus estudiantes. Pero claro, realmente esto es un poco excusa para crear determinadas situaciones, un poco de comedia, porque la película es una comedia. Entonces, este rollo de Jekyll y Hyde lo utiliza un poco para cuestionar un poco la relación que tiene con su marido, que es un amo de casa. Cuestionar la relación que tiene con su director, que es el director del instituto, que es un cretino, que interpreta Roman el albergue español, Una casa de locos, que tiene un pelazo aquí, pero es muy cretino y va de guay y va de que lo hace todo él y lo hace todo bien. y la relación con sus estudiantes y sobre todo con un estudiante en particular que es muy problemático, que tiene un problema ahí, una discapacidad, y lo aprovecha también un poco para crear conflicto en sus clases y al mismo tiempo salirse con la suya, ¿no? Y Isabel Huppert, la principal diferencia que tiene su personaje antes de que le pegue en su modo normal y en su modo Hyde es que se pone erguida. Esa es un poco, es decir, está un poco como con la espalda un poco doblada hacia adelante y luego ya se hiergue un poco y ya, pues, ya es la otra cara de la moneda. Es súper un poco haciendo lo mismo de siempre. En esta ocasión sí tengo que decir que no es que se esfuerce demasiado, pero bueno, es que la película tampoco lo necesita, porque es una película muy básica, muy elemental, y crea humor con cosas muy, muy, muy obvias. Tiene un rollo de... intenta ser como una crítica social a la forma de educar en general, pero realmente es que esa crítica a la educación es tan de brocha gorda y tan tonta que no tiene mucho sentido que me intentes meter ese tipo de ambiciones en una película que en realidad utiliza una comedia, la típica comedia francesa esta de, pues, con chistes muy, muy básicos y muy... No te diré que sea la típica de con 1 millón de espectadores en Francia, pero es que ese humor es un humor que intenta ser un poco, pues, ese rollo, ¿no? De brocha gorda y de llamar la atención con situaciones y personajes muy exagerados, sobre todo, ¿no? La vecina ahí, que es una fisgona, intenta además ligarse al marido. Luego utiliza los poderes que le puede haber dado la descarga eléctrica a la protagonista para una serie de muertes misteriosas que ocurren en el barrio, ¿no? Con gente que acaba un poco en plan frita. Pero bueno, ¿que vale la pena ver a Huppert en un personaje como este? Sí. Pero la película es bastante irregular, aviso. O sea, a mí me hizo gracia y creo que tiene cosas chulas, pero al final ni aprovecha el rollo de de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ni tampoco tiene ese discurso sobre la educación desarrollado más que lo básico. Bueno, es una peli agradable de ver y es de estas películas que en un festival pues agradeces. Después de ver A Fábrica de Nada, ¿no? O otras películas así más serias. Pero bueno, no creo que tuviera mucho que ver con eso, sino que realmente la peli tiene cosas que se pueden salvar mucho, ¿no? Que está por encima de la media y todo esto, y es interesante. Pero no sé, es que se queda muy a medio camino de todo la película. Podría haber sido como una gran comedia ácida con crítica social y está... No, es como... Podría haber sido, pero en realidad no lo intenta tampoco. Entonces... A mí me ha gustado, pero al mismo tiempo soy consciente de las propias limitaciones de la película. Entonces, por un lado la recomiendo, pero por otro lado es como... Pero es que tampoco, ¿sabes? No sé si me explico. Ha quedado claro. Pues voy a empezar yo, si me dejas un hueco con tanta película, con mis películas que he dicho antes de Stephen King. Que bueno, he dicho Stephen King, pero realmente son adaptaciones de la obra de Stephen King, obviamente, que últimamente está muy on fire con sus adaptaciones y tal. ¿Que da la sensación de que han estado adaptándole toda la vida? Sí, pero que en estos 2 años han adaptado tanto como en el resto de los años de su existencia también. La verdad es que están saliendo un montón de cosas y bueno, hay un poco de todo, pero yo diría que últimamente estamos teniendo mejor suerte con las cosas que adaptan. Y la primera que me sorprendió positivamente fue Geralt's Game, el juego de Geralt, que bueno, pues la novela tiene el mismo título y es una adaptación que han hecho, bueno, que está producida por Netflix, y el director es Mike Flanagan, que bueno, pues ha dirigido bastantes películas de terror, en plan suya es Somnia y Hush, y creo que una de Ouija, no sé si la segunda de la Ouija, bueno, y bueno, pues cuando yo supe que iban a adaptar esta novela, la verdad es que no sabía muy bien cómo podía salir eso. Yo inmediatamente la taché porque seguramente iba a caer en el saco de las adaptaciones pésimas de Stephen King, porque es una novela en la que es todo básicamente un diálogo interno de un personaje que, bueno, pues es una mujer que se va con su marido de fin de semana a una casa ahí como muy apartada, una casa de lujo y tal, en la que pues tienen intención de animar un poco el matrimonio, que está, llevan tiempo así como desconectados el uno del otro, sobre todo físicamente, y ella como que ha aceptado seguirle un poco un juego en algunas fantasías eróticas que tiene el marido, que son un poquito a lo mejor extremas para el gusto de ella, pero bueno, pues quiere hacer lo que sea por el matrimonio y por a ver si van a mejor y tal. Y qué pasa, que cuando están ahí en medio de esposas por aquí, esposas por allá, te doy un besito y tal, al marido le da un ataque al corazón y se muere. Entonces, pues claro, ya está esposada a la cama, no puede quitarse de ninguna de las formas y todo el libro es todo su diálogo interno y todo lo que ella pasa por todo el tiempo que ella pasa en esa cama, pues sin poder obviamente hidratarse, sin poder comer y pensando mucho sobre todo lo que le ha llevado a estar en esa situación. Y claro, la película coge exactamente este argumento. No ha hecho ningún cambio, de hecho es bastante fiel a la novela en prácticamente todos los aspectos, incluso en el final, que no es que esté especialmente bien resuelta, pero claro, como eso, lo que era tan fiel, y yo decía, yo en principio había pasado totalmente de ver la peli, pero como habían buenos comentarios sobre ella y tal, decidí animarme y me alegro un montón, porque la verdad es que está muy bien resuelta. La mujer, que es Carla Gugino, bueno, pues perdón, está súper bien, la verdad es una interpretación a la vez que es muy física, porque obviamente pues tiene un cierto deterioro y tiene que estar ahí, ella siempre la pobre con los brazos en cruz, con las manos esposadas y intentando hacer muchas cosas y tal, pero además la forma que han tenido de resolver, que es como muy la forma fácil de hacerlo, pero está muy bien manejada en cuanto a tensiones, que todo ese diálogo interno que tiene ella lo han traducido en que se ve a sí misma como la película crea avatares, digamos, se pasean por la habitación y que hablan con ella como si tuviesen ese diálogo interno, y están tanto Carla Gugino y Bruce Greenwood, que es el que hace de su marido, pues eso, tienen ahí como diferentes versiones de ellos pululando por la habitación y ella habla consigo misma, digamos, y la verdad es que ella tiene una, bueno, los dos tienen bastante espectro, digamos, de espectro de seda, espectro de seda, y, como Watchmen, joder, y está muy bien, la verdad es que es probablemente lo mejor de la película, que ella está estupenda y sabe llevar el peso a 100% obviamente de la película, y luego que me parece que han traducido muy bien la temática real de la película, o sea, de la historia, que es, bueno, pues ella, claro, cuando tú al principio ves que ellos están teniendo este juego sexual y tal, él la fuerza un poco y ella no le mola la idea, entonces la fuerza un poco más y bueno, en fin, que se crea ahí una dinámica como un poco abusiva y todo, y esa situación como que le lleva a ella a flashbackear, sí, cuando era ella joven y tuvo un episodio traumático con su padre y tal, y bueno, pues todo esto, digamos que tiene ahí un conflicto interno muy muy importante y muy, sobre todo, muy pendiente de resolver, que es de lo que va realmente la película, porque obviamente diréis cómo van a aguantar una hora y media es una chica metida en la habitación, aunque bueno, hay muchas películas de estas de tensión en una sola localización que están muy bien, pero la verdad es que eso, que alivia mucho toda esta parte de los flashbacks y tal, donde te están contando el verdadero conflicto de la película. Y nada, me ha parecido muy buen terror psicológico, muy bien mantenida toda la tensión constantemente. Se han inventado algunas cosas de la novela, pero funciona muy bien visualmente. Han buscado bien darle esa, pues obviamente es otro medio y tienes que mostrar las cosas de otra manera, y creo que lo han sabido adaptar muy bien. Y luego nada, que es un relato muy interesante sobre los traumas que generan los abusos y sobre todo cómo afectan incluso en tu vida adulta, que hayas tenido ciertas dinámicas de victimización cuando eres adolescente o cuando eres niño, y cómo te condiciona eso en cómo en tu vida de adulto y sobre todo en cómo te relacionas en tus relaciones amorosas, digamos, y la verdad es que está muy bien tiene el problema que tenía la novela y que, bueno, que tiene mucha de la obra de Stephen King, es que está resuelta un poco regulín, y los últimos 10 minutos es mucha voz en off, son muchas elipsis que tiene que explicar cosas, porque claro, es muy difícil explicarlas y tal, pero es cierto que a mí me dejó con buen regusto, porque como tiene una resolución que resulta muy satisfactoria y tiene algunos diálogos que resultan muy satisfactorios, al final, pues bueno, te quedas sobre todo con el viaje que ha tenido la protagonista y no tanto con esa resolución un poquito patillera que tiene, pero vamos, que yo sorprendentemente la metería en el saco de las adaptaciones de decentes a buenas de la obra de King, que ya es decir mucho, que es un porcentaje muy bajo. Bueno, tampoco es tanto, ¿eh? Tampoco es tan poco. Que a lo mejor lo mismo tiene tres buenas. Ya, no lo, te lo mismo, bueno, pero que las contamos con la mano de, con los dedos de las dos manos, a lo mejor. Pero venga, cuéntame qué más has visto en Sevilla, porque a mí esto me hace mucha ilusión, porque te toca la sección de Senderos que se bifurcan, que me parece un nombre precioso para una sección. Maravilloso. Que es en plan cine con un pie fuera de la realidad. Por favor, háblanos de ciencia ficción, blockbuster y esas cosas. No. ¿No? No va de eso. Mierda. No. Mierda. Ya decía yo. Porque de hecho la primera es una película que es una coproducción Bosnia y Serbia. Y que básicamente de Dane Komijen, o algo así, que se llama All the Cities of the North, que se sigue a dos hombres que viven en una especie de las ruinas de un complejo vacacional yugoslavo abandonado, al lado de una, bueno, de unas construcciones que hay que se están haciendo. Y esencialmente son 100 minutos de dos hombres sin hablar, sin hacer absolutamente nada más que transitar por espacios desérticos, la naturaleza que está invadiendo de nuevo esa construcción. Nos hablan al principio de esos proyectos arquitectónicos creados cuando cuando se destruyeron antiguos sistemas políticos, cuando se descompuso Yugoslavia y todo esto, y cómo al final acabó eso sin ser usado y decadente y todo esto, porque básicamente los sistemas políticos que nuevos no daban respuesta a las necesidades humanas, y esto estaba todo diseñado por gobiernos y empresas. Estoy y todo esperando esto. Un giro, según lo estás diciendo. No hay giro. El giro es que lo que vemos es como una especie de distopía de ciencia ficción, que sí, o sea, hay una película de hace poco que vi que se llama Blind Sun, una película griega, de una directora libanesa, no me acuerdo el nombre de la directora, pero la cuestión es que un poco esto de crear una especie como de mundo posapocalíptico con los retazos de la realidad del presente un poco, para hacer crítica política de la actualidad. Y esto es un poco eso, te habla de cómo el sistema les deja aparte y cómo intentan todavía alimentarse y sobrevivir con lo que queda de esos restos, de esos vestigios de algo que ya está a punto de desaparecer. En este caso es eso, representado por este complejo turístico que en realidad son ruinas y que son edificios horribles y que está todo diseñado de forma simétrica y como que una especie de estructura que se va repitiendo con como si fueran paneles de abejas y tal. Y cómo van buscando sitios donde poder resguardarse de del frío y de la lluvia, y cómo van buscando comida, y cómo pues aparece un personaje nuevo que empieza a hacer cosas. Empieza a hacer cosas, simplemente no está parado, hace cosas, y entonces ya es un poco como que les cambia su estado habitual de la nada, ¿no? Entonces, es que luego tiene un elemento, es como todo una especie de hiperrealismo un poco extraño, porque hay un momento en el que, por algún motivo, aparece un director que está rodándoles, ¿no? Como una especie de la película está mirando a un director que les está rodando a ellos y que entra en plano de repente sin mucho aviso, y es como, no hacía falta, no era necesario esto, o sea, para esta sensación de hiperrealismo que deberías mostrar, meterse ahí en esos berenjenales, pero bueno, que es coherente con lo que está haciendo, ¿no? Pero es una película muy extraña y también muy de ir buscando pequeños instantes y momentos que le dan sentido un poco a todo, pero en general es mirar a dos hombres que pasan el tiempo juntos y que duermen y que queman cosas y queman cosas. Queman cosas para el frío y todo esto, o buscan comida, o se van a trabajar, pero ya está. Y no hay ningún tipo de ocio ni de comunicación. No hay mujeres en la película. Es algo que llama mucha atención, pero al mismo tiempo tiene sentido, porque si hubiera mujeres ya tendrían algo que hacer, y no lo digo por ese sentido sexual simplemente, sino en el sentido de que la mujer es como representa mucho esta relación con la tierra y la fertilidad y la vida, ¿no? Y al no haber mujeres en la película es como que no hay esperanza para nada en absoluto para estos personajes. Entonces es una peli muy extraña, pero al mismo tiempo es muy hermosa de ver, es muy desesperanzadora, pero al mismo tiempo es, tú estás diciendo, esta depresión que estoy cogiendo viendo esta película me viene muy bien aquí ahora mismo. Y te da esas sensaciones, te da esas sensaciones de la película, como que te vas metiendo en un sueño ahí muy extraño. Y también utiliza la voz en off para hablarte en ciertos momentos sobre ese contexto político que te quiere dar, como pasaba, por ejemplo, en Manos mira de lejos con el tema de las historias que hablan de la gente que buscaba el mito de Tartessos. Pues aquí un poco también, ¿no? Habla también de cosas de civilizaciones desaparecidas y de esa manera de intentar sobrevivir en un mundo que está a tu alrededor completamente derruido y todas estas cosas. Una peli bonita. Y esta de ornitólogo, pensaba que la habías visto en San Sebastián. No llegué a verla. Esta es otra película también fina para ver, ¿sabes? A las 9 de la mañana. A las 4 de la tarde, no, a las 4. A las 9 de la mañana sin un café. Bueno, Ornitólogo de João Pedro Rodríguez. Es una película que ha tenido mucho, mucho recorrido por festivales y demás. De hecho, pues acaba de decir, estaba en San Sebastián, no me acordaba si estaba en San Sebastián o no. Va de un ornitólogo, efectivamente, que en un determinado momento pues le lleva la corriente yendo en barca, ¿vale? Y acaba perdido. Entonces tiene que volver un poco a donde está, a su coche o lo que sea. Pero no va de eso realmente la película. O sea, la película, ese es el punto de inicio, pero un poco como las películas estas de Antonioni. Luego se convierte en un pájaro. Realmente, no, el argumento no tiene mucho sentido decirlo, porque realmente le desaparece, se va transformando y va un poco mutando constantemente. Se encuentra por ahí con una pareja de chinas que están haciendo el Camino de Santiago y se han perdido. Y se encuentran con personajes, con una especie de culto tribal animista que están haciendo sus ritos, y se funde de verdad aquí la realidad con la ficción, pero sobre todo lo que se va viendo es cómo se van enfrentando pues la visión racional de este personaje científico con el que hemos empezado, se va enfrentando a la visión del universo, ¿no? Las cosmogonías de otros, la espiritualidad frente al materialismo, la manera de ver el mundo, la manera de ver el mundo diferente, ¿no? Se va transformando la realidad con lo mágico, y vas viendo como poco a poco pues las narrativas que se van creando cada vez que se aparece un personaje o cada vez que ocurre algo de pues ahora encuentro la mochila y se encuentra otra vez con el móvil o lo que sea y consigue llamar pero o no, al final eso da igual y se va como colapsando sobre sí mismo. Y poco a poco la película se va transformando en una especie de viaje que huye de la realidad y te mete en un mundo que es realidad, es el mundo interno de él, como poco a poco, pues lógicamente al estar perdido solo y le ocurren cosas, empieza a ver la realidad de una manera diferente, obviamente. Y claro, llega un mundo en el que aparecen hasta unas amazonas a caballo, con el pecho al aire, disparando. Quiero decir, que ya es como el momento clima de la película que dice, esto se ha convertido en Sena. Pues casi, prácticamente. Y él se transforma a sí mismo en una especie de mesías, apóstol, profeta, que está por ahí vagando por la tierra y que sufre una transformación de una manera muy determinada que obviamente no diré. Pero eso es como una especie de comunión con la naturaleza y con lo espiritual y con lo mágico, y todo aparece en la película y se transforma, y obviamente todo eso no tiene una resolución lógica posible, porque estamos hablando de elementos que no son completamente contradictorios unos con los otros. Peyote de film. Sí, eso decía mucha gente, es un poco eso, pero tú ya la verdad es que según la vas viendo, no, a mí no me pasa, yo lo acepto todo tranquilamente, me parece una película maravillosa. ¿Y qué iba a decir? Así que bueno, que tiene un elemento que me parece muy interesante y es como al principio vemos al protagonista mirando a los pájaros, observando su comportamiento, intentando entender lo que hacen, ¿no? Lo que es la observación científica de algo, o el cine documental. Y ahí, al principio hay como unos planos que son los contraplanos de esto, como si la naturaleza lo estuviera observando a él, que realmente es como si nosotros estuviéramos viéndolo a él, ¿no? Y empezando a intentar discernir qué es lo que le mueve a él, qué es lo que tiene sentido, lo que le da sentido a su vida y por qué hace las cosas que hace, que es como si estuviéramos nosotros observando al ser humano, a nosotros mismos, intentando desentrañarnos a través de la película y me parece muy bonito todo eso. Sí. Sí, más cosas. Tengo curiosidad porque la sección esta de Tour Detour, que era la de las películas que son, bueno, que recogen de otras épocas, pero que tienen como relevancia hoy en día. ¿Por qué ha escogido The Cat Has Nine Lives? Bueno, había una película en competición, si no recuerdo mal, en Sevilla, que era la de Claire Denis, la de Un sol interior. Y entonces se suponía que esta película estaba relacionada con ella, porque la sección es un poco películas que no son actuales, pero que digamos son referencia de los cineastas actuales que se muestran en Sevilla, en el festival. Entonces se suponía, esta película está relacionada con la de Claire Denis. Bueno, obviamente. The Cat Has Nine Lives de Ulla Stöckl es una película del 68 que se considera como la primera película feminista hecha en Alemania Occidental. Es una película que está muy enmarcada en el contexto de la revolución sexual, de la liberación de la mujer, de las protestas sociales del 68, que tiene mucha relación también con la Nouvelle Vague, obviamente, por el tipo de cine que es como muy libre en el sentido de utilizar las imágenes, mezclar lo onírico con la realidad, esa visión del contexto político, todo esto. Y la película empieza con la excusa de un reencuentro de dos amigas en ¿dónde eran? ¿En Múnich? Era en Múnich, creo que sí. Y a partir de ahí lo que vemos es a una serie de mujeres, cada una con sus características diferentes, ¿no? Que si una mujer que se quiere separar de su marido, que si otra que le engaña, que si otra que tiene una profesión liberal que le hace independiente, etc. Lo que se ve es un poco una especie de colección de distintos modelos de mujer y cómo se enfrenta eso a las relaciones con los hombres, al mundo de los hombres, en las relaciones de poder con las mujeres, en todos estos aspectos que he comentado, ¿no? La película es una película muy militante en ese sentido y lo que te va mostrando es eso, ¿no? ¿Qué sentido tiene, pues, la mujer en este mundo controlado por los hombres en un contexto en el que las mujeres están tomando conciencia de que pueden ser cualquier cosa? Y que, como los hombres, en ese sentido, la película te deja claro que hay una constante de los hombres por juzgar a la mujer siempre con esa ambigüedad de no puede ser una cosa, pero tampoco la contraria, etc. Y te lo va mezclando incluso con el tema de la mujer ideal, esta onírica que no existe más que en los sueños de los hombres, que también aparece en la película, que eso ya es otra cosa, que es muy divertido. Y eso, básicamente es eso, es un análisis de esas relaciones de estas mujeres con los hombres y de esos conflictos constantes que se generan por simplemente por las mujeres por querer tener su vida de la manera que ellas quieren en sus propios términos. Y de hecho, tiene la gracia, sobre todo, que es para mí lo más definitorio de la película y de lo que va, es como hay un personaje que realmente se está todo el rato insistiendo en casarse con otra, con una mujer. Y al final de la película hay una conversación entre dos hombres, esto no es ningún spoiler ni nada, porque la película realmente es una colección de escenas, como viñetas, con di diálogos muy concretos. Y bueno, hay una conversación entre dos hombres que hablan del matrimonio y de cómo al final el matrimonio no es una cosa que ellos deseen, porque claro, es como te restringe demasiado y no sé qué, ¿no? Y al final le da un sentido súper irónico a todas estas exigencias de los personajes masculinos que aparecen en la película respecto a las mujeres. Y luego la película tiene unos colores alucinantes restaurados en esta versión que se hizo hace poco de los negativos originales, increíble. Y tiene sobre todo esto, ¿no? El mezclar tranquilamente lo onírico con una visión más auténtica, naturalista de los diálogos, con unos personajes que son muy que tienen mucho carisma y que cada uno es diferente y que no hay ningún tipo de manera de juzgarlos a priori, sino que todo va hacia el tema de la comprensión de sus motivaciones y de sus deseos. O sea, es una película muy completa en todos esos aspectos. A mí me ha gustado muchísimo, ya digo, en cine, con estos colores tan especiales que tiene, en la fotografía que utiliza, es muy llamativo el verlo, esta versión de Cat Has Nine Lives. Suena bien, la verdad es que no la conocía. ¿Y esta de la cámara de Claire, por qué es especial? Porque es la tercera película del año de Hong Sang-soo, que la rodó en Cannes el año pasado. Cuando nosotros estábamos en Cannes, de repente nos enteramos, oye, que está rodando en un restaurante Hong Sang-soo de la ciudad, y resulta que era esta película. ¿Pero y por qué está en proyecciones especiales? Porque venía de Cannes. Que se vio allí y ya está. Y no la pueden meter en ningún otro sitio. Yo qué sé, porque estaba proyección especial. Yo qué sé, a lo mejor era por algún tipo de homenaje o yo qué sé. No, proyecciones especiales meten cualquier cosa, hablando en serio. Por eso son especiales, porque meten cualquier cosa. Bueno, ¿y qué tal Hong Sang-soo? A ver. Pues un poco... la gente había dicho que esta película era flojita y yo me iba un poco de miedo, pero realmente no lo creo en absoluto. La peli habla de... Bueno, tiene esa Blue Bird, otra vez, que estaba tres películas en Sevilla. Estaba en la de Haneke, estaba en la de Mrs. Hyde y estaba en esta. Que parece que ningún festival puede ser un festival si no tiene a ese vuelo de poder al menos una película. Pero bueno, hace de Claire, que es una profesora que también es una fotógrafa aficionada, y entonces se relaciona con Kim Min-hee, la protagonista de últimamente las películas de absolutamente todas las películas de Hong Sang-soo, y que a lo mejor ha tenido un affair con Hong Sang-soo, ¿no? Y con un director de cine que se encuentra también por ahí, que bueno, pues a Kim Min-hee la han despedido de su trabajo en una agencia de estas de ventas de películas por no ser honesta, ¿vale? Luego te enteras de por qué es esa falta de honestidad. Y se encuentra también, digamos, una especie de... El eje que lo une todo es el personaje de Claire. Y la película trata un poco, a través de conversaciones y las típicas secuencias súper largas con zooms de Hong Sang-soo, de la distinta naturaleza de la honestidad en las relaciones humanas, ¿no? De cómo no tiene... La honestidad no tiene el mismo valor en todos los contextos sociales ni en todos... ni dependiendo de quién provenga, ¿no? Y entonces está esa contradicción, esa paradoja que surge al utilizarla en la socialización y en las relaciones amorosas y en las relaciones de amistad. Y es un poco lo que habla aquí, que tiene muchísimo que ver con la película... La otra, la que se vio en Berlín de... En la playa sola. En la playa sola de noche. Efectivamente, no sé cómo la han puesto en español porque... Ah, sí, en la playa sola de noche. Sí, vale, bueno. Pues en esa película también se hablaba un poco de esto, de si somos capaces o no de ser honestos en las relaciones con los demás y con nosotros mismos. Y aquí... Que también te diré que la vi en Sanse, también va de eso, de Day After. En algunos aspectos. Sí, sí, efectivamente, tiene que ver mucho con eso. Está un poco obsesionado con esto últimamente. Sí, sí. ¿Por qué será? Y bueno, juega un poco con esto. Es una película muy divertida, muy ligera realmente, no como la de La Playa, que es mucho más dramática que otras películas suyas. Esta es como una más divertida, más amable con sus personajes, aunque tenga momentos dramáticos. Juega muy bien con esto, ¿no? Con las diferencias de carácter y lo que provocan al acercarse unos a otros, el tema de cómo todos se consideran artistas, todos se pueden considerar artistas en la película, uno porque cocina bien o compone canciones infantiles, otro porque hace fotografía o por un director de cine, bueno, hace polaroids, ¿no?, de la gente, en plan, se las enseña luego y ha cambiado. Al hacer la fotografía, al capturarla en un formato audiovisual, en celuloide o lo que sea, ya cambias lo rodado, que tiene unas implicaciones interesantes en la película, y tiene, pues eso, tiene diálogos muy inspirados, que como sabemos de la forma que tiene de rodar, muchas veces son improvisaciones, pero la película realmente me parece, es muy compacta, es muy sencilla, y al mismo tiempo me parece que tiene una capacidad para dialogar por un lado con la película esta de La Playa, como con toda la filmografía de este hombre, pero de una manera, ya digo, de... es autocontenida, no es que sea muy autorreferencial, más que por el simple hecho de que vuelva al tema de un director de cine, hacer tal, ¿sabes? O sea, esos temas recurrentes que aparecen en su filmografía, que siempre están ahí. A mí me parece muy simpática, muy divertida, muy... Sobre todo, Isabel Huppert aquí está muy bien y actúa y todo. Quiero decir, no es Isabel Huppert estándar que podemos ver en Mrs. Hyde. Yo entiendo por qué la gente dice que le resultan un poco repetitivas y que ya se está repitiendo y demás, porque tiene dos cosas Hong Sang-soo. Una es que su estilo narrativo es siempre el mismo y es muy claro y es, pues bueno, sí, pues secuencias larguísimas, sus zooms y una cosa así muy natural de personajes hablando y de cotidianidad. Y luego eso, que se repite mucho en los temas, pero, joder, no sé, cuando la gente me hablaba mal de After, yo la vi y dije, entiendo por qué te resulta repetitiva, pero a mí me parece un tipo que lo hace tan bien y que resulta tan elocuente, o sea, se le saca tanta elocuencia a esas escenas tan cotidianas, bueno, a veces un poquito sacadas de madre, pero bueno, que no sé, que al final acabo la película y digo, pues es muy simpática y al final te está hablando de cosas de la vida y es como, me parecen muy completas dentro de lo que él pretende siempre. Además, para mí es que tiene la gran, entre otras cosas, tiene la gran virtud de que sus películas normalmente se basan en una idea. Ya está, no hay más. Y alrededor de la idea, pues va creando las escenas y ya está. O sea, es como tiene las ideas muy claras, sabe que lo que quiere contar desde una manera muy sencilla y a partir de ahí, luego le puede sacar una mayor complejidad o menos complejidad, o puede llegar a ella a través de cómo lo está haciendo, pero... A mí The Day After me parece la peor de las tres que ha estrenado este año, pero claro, la peor de las tres que ha estrenado este año, quiero decir... Que no significa que sea mala, pero es la que menos me interesó, porque quizá la forma a mí tampoco me terminaba de llegar. Pero vamos, es que ya la quisieran la mayoría de directores hacer una película como The Day After, quiero decir. Bueno, y entonces, ¿qué, así qué tal en general el Festival de Sevilla? El Festival, bien. Gracias. hombre, sí, yo vivo mucho en las secciones paralelas en este festival, así que no te puedo contar mucho de... Pero sí que pues intenté ver Zama cuando llegué, que bueno, el festival había empezado el viernes, yo llegué el lunes. Zama, la última sesión era por la tarde, imposible cuando llegué a coger una entrada, o sea que la gente va a ver las películas, esto está bien. Y lo de siempre, hay películas muy random como Mrs. Hyde, que simplemente por una actriz o por un actor famoso ya se llenan hasta arriba, ¿sabes? Quizá, pues eso, las paralelas es más difícil porque son películas mucho más arriesgadas, mucho más pequeñas, que a veces tienen éxito, a veces no. En general, creo que a nivel de programación creo que está bien, creo que es un festival que está bien, pero al mismo tiempo creo que ya está tan metido en cierto tipo de películas, en sus secciones, que salvo que metas esto de tour de tour o senderos que se bifurcan o retrospectivas concretas, es difícil que se salga de ya un poco de la plantilla de festival que han montado, a pesar de que creo que este año la sesión oficial tenía un poquillo más de personalidad que la anterior. Pero bueno, bien, el festival bien. Y luego el palmarés, por comentar un poco, ganó el Giraldillo de Oro a Fábrica de Nada, que me parece genial, maravilloso, fantástico. El primer, gran premio jurado ganó Western, la película de Valeska Grisbach, que estuvo en Cannes, en Una cierta mirada. Zama ganó la mención especial del jurado, que es la película de Grecia Martel, que era como la gran esperada desde hace, yo qué sé, años, y al final no la he podido ver. Bueno, el mejor dirección a Matthew Amalric por Bárbara, que lo entiendo perfectamente porque de verdad tiene cosas alucinantes esa película y aparte cómo maneja todos esos niveles distintos de la narración. Mejor guión ganó A Valiant Life de Thierry de Peretti, que es una cosa como Gomorra, pero mal, ¿sabes? O sea, mal, mal, mal, muy mal, muy mal en el rollo de este de unos revolucionarios terroristas con cosas de politiqueo que al final no sirven para nada, que tira más por el rollo uno de los nuestros Goodfellas. O sea, pero mal, pero muy mal todo. Esto es así. Luego ganó la mejor actriz Selene Calamasa por Corazón Puro, que no llegué a verla. Actor Pío Amato por Asiambra, que no la he visto tampoco. Y fotografía María von Hauswolf por Winter Brothers, que tampoco he visto. Pero bueno. Luego ganó por ahí. Es que hay muchos premios. Pero bueno, es así. A ver si alguno. El Manos Mirar de Lejos ganó un premio especial de deluxe. Que básicamente son 6.000 euros de pasta, que en realidad es un premio equivalente en la realización de un máster de un DCP de una película. O sea, es un premio de te vamos a hacer la masterización de tu próxima. Y luego, bueno, estaba en Siriates, que ganó el premio del público de la selección EFA, que es esta sección donde ponen películas de los premios europeos del cine. Y Tierra Firme ganó el premio de ASECAN, a la mejor película de la sección oficial. La ASECAN es la asociación. Tierra Firme, la película de Carlos Márquez Marcet, que tenía muchas ganas de ver, pero también me la perdí porque eran los primeros días del festival. Y nada. Y luego ganó un premio a la libertad Mr. Grey Syria, que era una película bastante curiosa de un certamen de belleza. Belleza Mr. Grey Syria, con los refugiados de allí. ¿Qué? Como sí. Para reivindicar la situación de los refugiados sirios, presentan el certamen Mr. Gay, este mundo, como se llame, y todos los problemas que tiene el ganador para conseguir llegar al certamen mundial y hacer la representación y todo esto, y al mismo tiempo con esto te muestran un poco pues la problemática de la zona y de esta gente. A partir de un gesto que es, pues, parece súper, ¿sabes? Súper... superficial. Superficial, sí, ¿no? Y que no tiene ningún tipo de trascendencia, pero que luego en realidad sí que ves que en el contexto en el que está, pues es un gesto súper importante y súper significativo. La película está bastante bien. No es de lo que más me gustó, pero sí que de estos documentales muy sencillotes de seguir a una persona simplemente y ya está, ¿no? Pero está bastante bien. Estaba bien. Vale, pues si no tienen nada, ya cerramos Sevilla. Cerramos Sevilla. Y me toca, porque voy a seguir con las películas estas de adaptaciones de Stephen King y ahora le toca a It, que era una que llevaba esperando mucho tiempo, la verdad, porque es una de mis novelas favoritas de Stephen King, una de las mejores que tiene probablemente y una que nunca me cansa de recomendar. Y claro, también era una que obviamente me daba miedo. Bueno, tiene una adaptación anterior que, bueno, pues tampoco es de las mejores adaptaciones, diría yo. Tiene sus cosas, pero sobre todo yo tenía miedo de que pasara un poco lo que pasa siempre con las novelas de King, y es que pues se centra mucho en la parte de golpes de efecto, de sangre y de tal, y realmente It, que está contada en dos tiempos y aquí la han dividido en dos partes, dejando la primera parte para los niños y la segunda parte para esos personajes pero de adultos, y ya con la división y con esas cosas como que estaba un poco de ya verás que se van a quedar en toda la superficie y no van a ahondar en todas las partes, en toda la parte de la chicha, que es toda esta cosa sobre los miedos y dónde nacen nuestros miedos y cómo nos afectan de adultos y tal, que obviamente la parte de adultos no está en esta primera It, pero bueno. El caso es que la verdad es que dentro de que no es un peliculón, la verdad, no está mal, se deja ver muy bien. Está dirigida por Andrés Muschietti, el director de Mamá. Y, ¡ay, mamá! Y bueno, pues el punto de partida es igual que la novela, están en el pueblo de Derry, que de repente empiezan a desaparecer niños y digamos que la gente del pueblo está como un poco impasible ante el hecho de que están desapareciendo niños en el pueblo y bueno, pues una pandilla de chavales intenta investigar qué es lo que está pasando y descubren que hay por ahí muy rápido ven que hay por ahí un payaso, bueno, una especie de ente como se aparece en forma de payaso y otras formas, y bueno, pues es un poco como lidian con esta situación, podría decirlo, lidiar como eufemismo de muchas cosas. Y nada, no, la verdad es que me ha gustado. Es cierto que no profundiza demasiado, podría ser perfectamente un cuenta conmigo pero en terror, y no lo es en absoluto. Voy a empezar con las cosas malas porque así acabo con el buen sabor de boca. Sobre todo creo que el mayor fallo que tiene la película es que han trasladado la acción de los 50 que ocurría en la novela a los 80. Y, ¡ay, putitas de la nostalgia! Efectivamente. Yo no... quiero recordar que, ya lo hemos dicho aquí muchas veces en este podcast, yo en absoluto soy ninguna talibán de las adaptaciones. Generalmente no exijo fidelidad en absoluto, no me enfado si cambian las cosas, ni muchísimo menos. Quiero que vaya por delante esto. Así que las comparaciones que haga siempre van a tener una razón cinematográfica. Y la razón esta es que, joder, ahora hay muchísima saturación con los 80 y ha sido, me da la sensación de que esto de It ha sido muy a rebufo de Stranger Things, que además uno de los niños de Stranger Things está, es uno de los niños de It y además tiene un personaje muy insoportable. Y claro, todo ese regustillo ochentero y que además la película de por sí visualmente no es que tenga un carisma destacable, no crea una atmósfera, no crea como algo que dices, pues han creado como una estética y una personalidad para este It. No está eso. Entonces, como además lo han hecho en los 80, que ya te suena mucho a cosas que estamos viendo mucho actualmente, pues juega muy en su contra, creo yo. Si hubiese sido en los 50, por lo menos hubiese sido algo nuevo, y ver a este puñado de chavales en los 50 habría sido algo nuevo para los espectadores, pero ya hemos visto a los niños en los 80 con las bicis y las cosas. Ponles en los 50 y por lo menos, pues eso, ya tienes ahí un factor novedad y originalidad de por defecto. Pero bueno, eso me parece otro error. Y el tercer error, que tiene mucho que ver con lo que estaba contando, bueno, más que en este caso no es error, es que no les ha cabido, digamos, no han prestado atención en eso, y creo que es importante porque una de las cosas que tiene este universo y la novela y tal es que es el pueblo de Derry, y a esos padres que se les suda que estén desapareciendo los niños, que hay ahí un grupo de bullies de veinteañeros que llevan el abuso a otros niños a niveles bastante violentos y extremos, y hay como una especie de caimiento y no me sale la palabra ahora, pero que vamos, que pasan total, les da igual, y porque bueno, pues básicamente el pueblo está imbuido ahí en la maldad, y esa atmósfera no está en la película en absoluto. Así que hay veces que dices, joder, cuando están hay unos niños que están maltratando a otros hasta un nivel que dices que le va a rajar el cuello, están por ahí los adultos pasando y pasan de todo. Entonces, como espectador, y yo pienso, y la gente que no haya leído It es como, no pensará que vaya pueblo más raro. Es como, como que no está muy bien contado, introducido ese entorno en el que están pasando todas estas cosas, y hay entonces ciertos elementos argumentales que quedan extraños y como fuera de lugar, sobre todo porque tiene mucho que ver algunos de los miedos que tienen estos niños y que son los que aprovecha Pennywise el payaso para asustarles y para intentar comérselos y comerse su miedo y todas estas cosas, tienen que ver con sus padres y con la relación que tienen con sus padres, y eso está, pero como que no está todo como hilado, no está todo como que forma parte de algo más grande, y creo que eso es un error. Pero ya pasando a las cosas buenas, sí que creo que dentro de que no profundiza en ellos a nivel Cuenta conmigo o algo así, que podría ser en la Cuenta conmigo de terror la comparación o la analogía que más podría explicar a lo que me refiero. Yo es lo que leí por todo el mundo cuando salió la película. La comparación con Cuenta conmigo, digo. ¿Pero lo hacían? Pues sí. Es que no lo es. O sea, quiero decir, tiene la esencia y era potencialmente eso. Y es cierto que es lo que estaba diciendo, que sí que concede un tiempo necesario y se lo toma con calma al principio, el primer acto y la mitad del segundo acto, para entender los miedos y para entender todas las mierdas que tienen todos los personajes y darle sobre todo un sentido emocional, una intención al terror, que al final es de lo que van las películas de Stephen King siempre, y vamos, los libros. Y en este caso es uno de los casos más... uno de los ejemplos más importantes de su bibliografía, y creo que aquí eso sí que está, sí que se ve, y es un gustazo poder ver que se le han dedicado el tiempo especial a darle entidad a las vidas de esos chavales, pero no llega a ser tan elocuente, tan profunda, tan tal como es Cuenta conmigo, porque pues bueno, enseguida mete tus sustitos, tus chanchanes, un poquito de ruido por aquí. No, mira, ahora mismo me acaba de venir porque me he acordado de una secuencia en concreto que me dio un tal yuyu, porque yo no diría que es una película de terror, sino que es una película de yuyu, y sí que crean algunos momentos que son verdaderamente perturbadores, y el payaso que lo hace Bill Skarsgård es que lo hace, la mezcla esta de sádico y de depredador y tal, lo hace súper bien, y de verdad tiene, supongo que Cada uno responderemos de forma diferente a los momentos en los que aparece el payaso, pero yo hay un momento concreto en el que están viendo un pase de diapositivas que casi me cago viva, porque es que no me lo esperaba para nada. No es precisamente es susto por Yuyu y de sorpresa de verdad, no es susto por música y funciona súper bien. Pero bueno. El cartel con citas de críticas. Casi me cago viva. Adriana Izquierdo, total. Ojalá, sueño de mi vida. Mejor que esas cosas que pones tú por Twitter, que no hay quien entienda lo que es, como siempre, cada tweet que te veo es como, ¿pero te ha gustado o no? que no lo sé. Pero bueno, que esto, que creo que es, en general es una buena película, que es muy efectiva, que tiene momentos muy turbadores que funcionan, que habría resultado como más visceral con una mejor atmósfera y con más carisma en el aspecto más visual, pero creo que ese cansinismo con la nostalgia ochentera puede que me haya afectado, pero bueno, que además el casting de los chavales está genial, que obviamente eso es un peligro, que como coger, bueno, realmente hay uno que no actúa muy bien, pero la mayoría, vamos, casi todos, prácticamente todos están súper bien y era muy importante que los chavales estuviesen bien elegidos. Y nada, hay muchas ganas de ver la segunda parte, con todo casting de adultos, castingazo seguramente, y nada, muy bien, se ve muy bien It, la verdad. ¡Satisfecha! En fin, me estás dando aquí muchos deberes para ver de Stephen King, porque yo en el cine ya lo había un poco desechado, dado las cosas que habían hecho últimamente, así que al final me vas a hacer ver estas dos al menos. Luego ya me temo que la siguiente no, pero estas dos sí. Ya veremos, no adelantes. Vamos a dejar a Stephen King pausa un momento y porque tenemos... ¡Tú! ¡Espera! Vamos. Acaban de estrenar otra adaptación de Stephen King en este instante. Totalmente. Se estrena una adaptación de Stephen King cada 5 segundos en el mundo. Nuevo festival, porque ya hemos dejado Sevilla a un lado, nos vamos a Gijón, vamos de sur a norte y a ver, cuéntanos qué tal por Gijón, qué ha pasado con el director, por ejemplo. Bueno, el año pasado ya lo comenté por aquí, que la cosa estaba muy malita, que le habían reducido el presupuesto y todo, porque había unas intrigas políticas para cambiar de director y se estaba el anterior director agarrando ya el puesto, Nacho Carballo, y bueno, redujeron el presupuesto y el festival salió demasiado bien para las circunstancias, porque bueno, se había juntado muchas cosas y encima estaba el hecho de que los cines centro, unos cines que estaban en un centro comercial muy céntrico, habían estado en bancarrota y habían estado abiertos 2 años específicamente para el festival, pero que ya era una sede que era imposible de mantener. Y este año pues el festival ha tenido 2 cambios fundamentales. El primero ha sido el director del festival, que ahora es Alejandro Díaz, antiguo programador del Festival de Sevilla, que estuvo de programador en Gijón. Madre mía, qué chanchullo, para un lado y para el otro. Anteriormente, con el que es ahora director del Festival de Sevilla, José Cristian Fuegos. O sea, que es como que ha dado la vuelta otra vez y ha vuelto a su hogar, por así decirlo, ¿no? Y obviamente esa vuelta de este hombre, este cambio de aires y de alguien que sí sabe de cine estando al frente del festival, lo dejo ahí caer de esa manera, se ha notado muchísimo en la reestructuración que ha tenido a nivel de secciones y de la programación en general, la selección. O sea, ha sido un festival en el que, aunque hubiera películas que no me gustaban porque específicamente a nivel estilístico, autoral de esa película, pues no conecto con esa forma de entender el cine. No porque fueran películas horrorosas o random o elegidas por motivos extracinematográficos. O sea, se ha notado muchísimo que hay una línea que quieren mantener en este festival y volver un poco a recuperar ese Festival de Gijón como una panorámica del cine independiente de autor internacional. Y además ser un escaparate también de cine de la región, de Asturias y de cine nacional en todo lo posible, que eso ya es más complicado por cómo está el calendario de festivales, siendo el último festival del año y con Sevilla antes, es difícil, pero se ve un poco un intento de atrapar un poco las 3 esferas posibles y sobre todo eso, ¿no? Como festival internacional, el tener una selección de películas que todas tienen interés por un motivo u otro y que se da cabida a nuevas miradas, a nuevas voces, con una presencia bastante importante de mujeres este año, porque de las 177 películas, incluidos cortos y largometrajes, más del 40% estaban dirigidas por mujeres. Hombre, bueno. Que es una cifra que es muy difícil imposible. De ver en otros festivales. A ver cuántos festivales tienen esa cuota. Sí, luego además se ha, esto que decía del cine a nivel regional, nacional e internacional, se ha visto en los tres focos que han dedicado a tres cineastas mujeres diferentes. Una, Elisa Cepedal, que es una directora de asturiana, que han proyectado sus cortos allí. Carla Simón, que ha puesto sus cortos y también Verano 1993. Y Bally Sport, que es una artista multidisciplinar austriaca que hace lo mismo performance que instalaciones audiovisuales, que cortos experimentales, que películas, ¿no? Y han puesto un poco una representación de todo, una exposición suya, sus cortos, sus grabaciones de sus instalaciones audiovisuales y también sus dos largometrajes que eran The Practice of Love y Invisible Adversaries. Los premios honoríficos también han tenido mucha presencia de la mujer, porque han hecho un premio a la actriz Verónica Forqué, el premio Nacho Martínez, que es un poco conjugación de carrera y valores humanos, un poco ahí de te vamos a hacer la pelota porque eres buena persona, pero no me parece muy buena, me parece muy interesante esto. Esto es como el premio humanitario de los Oscars, pero aquí no se lo dan a Katzenberg porque no tiene sentido. Y también el premio este de a Isabel Coixet, le han dado el premio Mujer de Cine 2017, que bueno, fue Isabel Coixet fue cofundadora de la asociación esta de mujeres cineastas CIMA, que está bastante últimamente dando guerra y muy bien dándola. Y luego el último premio de honor se lo ha llevado Whit Stillman, el director de Love and Friendship, Barcelona, Metropolitan, The Last Days of Disco, Damsels in Distress, que era, además fue el presidente del jurado. Y Love and Friendship se puso en una de las proyecciones especiales del festival. El resto del jurado, en él estaban la actriz y directora Andrea Jaurrieta, que tiene una película con Ingrid García Johnson que se estrenará próximamente, que se llama Ana de Día, que pinta bien, en principio. También estaba la actriz Cuca Escribano, que no sé si os acordáis que fue aquella actriz que en la alfombra roja de los Goya apareció con un chal que ponía más papeles para las mujeres, ese tipo de. No me acuerdo exactamente lo que ponía, pero era algo así, reivindicando más presencia de las mujeres en el cine. Estaba también Dennis Lim, que es el director de programación de la Film Society del Lincoln Center de Nueva York, y la productora chilena Eugenia Mumenhaler, que es la productora, por ejemplo, de la película La idea de un lago de Milagros Mumenhaler, que como habréis podido comprobar por el nombre, pues tienen parentesco. Bien. En esta edición además ha habido cambios, como que ha vuelto a haber un jurado Fipresti con premio económico, ha habido un premio dedicado a la mejor película dirigida por una mujer entre todas las secciones competitivas y también otro a la mejor película producción española. Entonces ha habido como un esfuerzo muy grande por un poco enfocar aspectos muy concretos que se necesitan potenciar no solamente en el cine, sino en el propio festival, si quieres un poco atraer la atención de esas cosas, ¿no? Además, todo eso conjugado con que han creado unas jornadas de industria en el Festival de Gijón. Toma. Con jornadas, con conferencias, con charlas sobre programación de festivales, con pitching, con muest de muestras de trabajos en desarrollo de películas, en fin, un montón de cosas que han añadido este año a esta edición, como podéis ver. Y ya está. Creo que por ese camino ya está todo. Pues a ver, porque bueno, un poco al hilo, lo has comentado cuando estabas presentando los cambios en la programación, porque yo estaba leyendo un poco la descripción de las secciones y en la sección oficial hablan de películas, de seleccionar un cine para un espectador con inquietudes cinematográficas que van más allá de lo convencional, o sea, que ya están haciendo la declaración de intenciones de lo que comentabas tú antes, que no habías conectado con algunas formas de cine que tienen las películas que han cogido. Sí, Pues eso, exactamente. que... Que a lo que voy es que precisamente, ¿no? Que había películas, pues a lo mejor películas exageradamente teatrales, como la última de Eugene Green, que me gustó más o menos, pero que no me llegó a entusiasmar el conjunto por ciertas decisiones que toma, o la de Becchiali, la de Les Sept Déserteurs o La Guerre en Black. de Paul Becchiali, que esa era directamente teatro filmado, por mucho que haya algunos súper defensores de la película, lo siento, es teatro filmado, amigos. Que a nivel de actores y de texto está muy bien, sí, no te lo niego, pero luego me quedé así un poco. Y luego estaba Janet, que la vi en Cannes, que la odié muchísimo, ¿eh? La película de Dumont, y no sé si alguna más que también eran películas que no bueno, los fantasmas de Ismael, que también me parece una cosa bastante aburrida y mediocre y bastante fallida por parte de Plesán, y eso que películas fantasmada que me han gustado, claro. Pero claro, son películas que tienen... O sea, que tú ves ahí las intenciones del director y todo esto. Entonces, no hay películas que digas... Bueno, ha habido a lo mejor una película que digas... Me ha parecido mala sin más. Pues sí, a lo mejor ha sido. Pero en general ha sido esto. Películas que realmente son propuestas muy diferentes, pero con intenciones muy claras. Y que ves que, pues, a mí no me ha gustado, pero a otra persona seguramente le va a encontrar valores que yo a mí no me lo parecen. Pero bueno. Y puedes discutir sobre las películas tranquilamente. Y la selección me parece súper sólida en general, con un montón de nombres muy potentes. La película de inauguración era El futuro que viene, de Constanza Novik, que está producida por Lisandro Alonso, el de Jauja, ya sabéis. Y bueno, es una película que lo que te cuenta es la amistad entre dos mujeres a lo largo de... bueno, en tres periodos muy concretos, en la adolescencia, en sus 20 y en sus 30. Y esencialmente te muestra una especie de relación conflictiva de amistad, pero teniendo claro qué es eso, que es una amistad con todas sus ambigüedades y todos sus conflictos, y utilizando las elipsis, lo que se salta, lo que queda fuera de campo siempre es un poco los verdaderos motivos, las raíces de esas separaciones que se crean entre ellas dos, esos distanciamientos, y cómo va evolucionando la relación entre esa amistad incondicional de la adolescencia, cómo se crea, cómo se forja, a pesar de sus contextos sociales y familiares diferentes. Luego, cómo se empiezan a entender más, porque cada uno entiende que la otra tiene sus defectos y tiene sus manías, etc. Y luego, en la parte final, que es cuando, digamos, están a vueltas de todo y ya hay una especie de juicio previo a todas las acciones de la otra persona, y bueno, pues están esas riñas, conflictos, encuentros y desencuentros a lo largo de toda una vida de estas dos mujeres, y cómo se crea una especie de historia circular en el que acaban teniendo hijas y acaban teniendo una relación muy parecida como era la relación que tenían sus madres, pero con toda una vida de experiencias y repitiendo algunos errores o aciertos del pasado. Bueno, es una película que tiene esta estructura que me parece muy interesante, que funciona muy bien a través de las dos protagonistas adultas, que son Dolores Fonsi, la de Paulina, y Pilar Gamboa, que por ejemplo habéis visto en El incendio, otra película que se vio también en Gijón hace un par de años, que son dos actrices que juntas funcionan estupendamente bien a nivel de comedia o de drama o lo que le eche. Sobre todo sorprende Dolores Fonsi porque hace muy bien este tipo de personaje en la comedia, que es el serio, pero el que hace que te rías realmente de la situación cómica que está generando el otro personaje. Y funcionan muy bien juntas. Además, tienen elementos muy melodramáticos, pero buscados de esa manera, en el sentido de que ellas dos de niñas están obsesionadas con una cosa que ponen por televisión, protagonizada por Nadia Comaneci, doblada al mexicano, que se saben los diálogos de memoria, y un poco ese rollo culebronesco luego se traduce en sus vidas y en su manera de buscar riñas y conflictos por cosas mínimas y crear situaciones con un drama como muy, muy exagerado a partir de estas cosas que se van acumulando entre ellas dos. Y es esto, me parece una película que a pesar de que tiene un planteamiento súper súper simple, consigue precisamente dibujar una relación entre dos mujeres de una manera muy compleja y muy teniendo en cuenta este rollo de son mujeres con sus fallos y sus errores que los cometen ellas mismas, pero no hay una competitividad ni nada por el estilo entre ellas, ni se habla de que la amistad entre mujeres sea nociva ni nada por el estilo. Son personas que se quieren y ya está, pero que tienen sus cosas. O sea, obviamente se nota mucho la mirada femenina de la directora en este sentido, y que está contando algo alejada de la mirada masculina que puede ser la película esta de Ricas y Famosas, por ejemplo, que tiene mucho que ver con esta película, aquella de Bergen y era Jacqueline Bisset, si no recuerdo mal. Bueno, que eran dos mujeres, que una tenía éxito y otra no, y había un hombre entre ellos, y sabes qué película te digo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues claro, muchos comparaban con esta película, pero no tiene realmente nada que ver. Aparte, porque yo creo que el tipo de relación es diferente, y además había ese rollo con un hombre, y además la mirada de director era mucho, muy de hombre, joder, o sea, es que es evidente. Ya digo, una película que, a mi modo de ver, quizá no es la mejor del festival, pero que además empieza con una coreografía de las dos adolescentes dándolo todo, bailando sincronizadas, que decía, si esto empieza así, luego va a ir a tope, al alza. No, no va, no va, pero solamente esa secuencia de los créditos de la película vale mucho la pena verlo, ya te da una declaración de intenciones de lo que es el resto. Y esta de Scary Mother es una película de terror estonia. Es terror, pero es un terror que es un... A ver, ¿cómo lo digo? Es una película de drama psico... Mezcla drama con terror. Scary Mother es una película dirigida por Anna Urusadze. Sí, vale. Cosas. Que básicamente tiene esa manana, que es la protagonista, que es una mujer, madre, esposa, que está todo el rato en relación con su familia dándolo todo. Y entonces, en un determinado momento decidió escribir una novela para dar rienda suelta, pues, a un montón de cosas que tiene ella metida dentro, que no la ha podido sacar de ninguna otra manera, sus traumas infantiles, su relación con su padre, su relación con su madre, en un mundo terrorífico que básicamente es la zona residencial de la ciudad y la familia convencional, que es un poco lo que da más miedo de toda la película, porque básicamente le están haciendo que tenga que reprimir sus sentimientos y sus ideas. Y ya lo intenta sacar todo a partir de lo que está escribiendo, que esto pues puede evocar mucho al autor, pero bien hecho. Sí, exactamente. La Okay. fotografía es alucinante, tiene una manera de sobre todo utilizar el entorno con esa frialdad, con esa agresividad hacia su personaje, en ese entorno hostil. En el que, pues eso, tiene que estar siempre como marchita y oculta y sin hacer ruido, sin molestar a los demás. Y claro, ella tiene como ataques de risa en los momentos más inadecuados, hace lo que quiere, se va de casa ahora, tiene un amigo que le deja un sitio donde poder escribir o refugiarse de su familia, y le intenta ayudar a vender su novela. Y todo esto poco a poco pues va creciendo, porque ese trauma y esas cosas que tiene de su pasado, que no diré, pues hace que sea imposible para ella no dejar de intentar escribir lo que sea, algo. Y se va viendo poco a poco, según avanza el metraje, pues eso, las cosas que tiene pendientes con su padre, las cosas que han pasado y las consecuencias que tiene el hecho de que nunca haya podido expresarse. O sea, la foto es alucinante, tiene unos colores increíbles, el entorno, cómo lo utiliza, y esta mezcla de utilizar los traumas internos, expresarlos a través de la literatura que está escribiendo, que tampoco es que te lo desarrolle mucho, pero con pasajes que te dicen, ya te puedes hacer una idea de por dónde van los tiros, de la represión sexual, emocional y que sufre de toda la vida. Y luego además tiene esa parte de terror psicológico, porque básicamente lo aprovecha un poco para la situación de esta mujer, que a nivel del entorno, para ella es todo un horror, en el sentido de que está, que no puede vivir ella el presente porque está metida en una situación de ama de casa, esposa, madre, de la que pues que no le permite ser ella misma. Y obviamente, como habrás adivinado, es una película también que tiene unas lecturas Como habrás adivinado, feministas muy importantes. es peleadri total esto, yo no digo nada. Sí. No, es de la sección oficial que no había visto, es probablemente de lo mejor que he visto en esta edición del festival. Esta me la apunto, pero quiero que me cuentes porque no sabía yo que John Carroll Lynch había dirigido una película. Pues fíjate lo que te cuento. John Carroll Lynch, Fíjate lo que te cuento, Mari. el que aparecía en Zodiac, y no diré más, pues sí, no tiene nada que ver con David Lynch, pero ha dirigido su primera película, y es la película última que vamos a poder ver de Harriet Stanton, que como sabéis, pues se ha muerto. Y aquí hace de un hombre que pues ya está en la última etapa de su vida, afrontando la mortalidad, y eso es lo que pasa, ¿no? Un día se desmaya y se da cuenta de que es viejo. De que es viejo y de que va a morir. Y de que, aunque no esté enfermo ni le pase nada especialmente, va a morir en cualquier momento. Y es un hombre que está solo, pero que Vive su vida pues como si fuera al día, ¿no? Y que tiene unas relaciones muy buenas con los vecinos, con la gente del bar, con lo que sea. O sea, que está arropado por un montón de gente, de conocidos que le conocen desde hace mucho tiempo. Y vemos ese conflicto suyo de tener que afrontar la muerte a través de sus relaciones con los vecinos, con los amigos y la gente del pueblo. Es una peli que tiene una mirada súper tierna sobre el personaje. Él se hace con la película completamente. También es que la película parece que está diseñada para ella, para él, totalmente. Pero es con su personalidad mismo, ya te atrapa totalmente. Y aparecen una retahíla ahí de personajes como el propio David Lynch o Tom Skerritt, que bueno, David Lynch tiene un personaje muy, muy curioso, que se le ha perdido su tortuga y empieza a hablar de cómo la tortuga lo tenía todo preparado durante mucho tiempo para escaparse y este tipo de cosas. En las escenas que también parece que han dicho a David Lynch: oye, tú, invéntate una mierda de las tuyas y nos la cuentas, porque es que parece hecha por él mismo, o sea, parece hecha por él mismo. Y eso, ahí se ve eso, una relación muy, muy, muy de comprensión y de un hombre que tiene que aceptar esto, ¿no? De que por fin, de que te ha tenido toda su vida y que ya se acaba y que en algún momento, pues, todo lo que ha sido él, pues va a desaparecer. Que puede ser como que parece pesimista, pero al contrario, es una película que lo que hace es mucho realmente celebrar la vida de este hombre, ¿no? Que ha vivido mucho, que ha tenido experiencias, que fue a la guerra y que ya está, o sea... La verdad es que eso, solamente que ver a Harry Dean Stanton en esta película ya estaba garantizado el éxito de John Carroll Lynch. Pero luego tiene muy buenos diálogos y tiene unos personajes que a través de él se lucen y que tienen personalidad propia y que dan situaciones muy divertidas. Y que va utilizando gags recurrentes, va construyendo ahí toda ese... Es una película también muy de low-key... De no de Lucky, sino de Loki, de que te va... Pues eso, es simplemente un trocito de vida, el típico slice of life indie en ese aspecto, y que formalmente tampoco es no llama demasiado la atención, pero tiene eso, tiene la grandeza de sus personajes y de sus relaciones. ¿Y qué más has visto por aquí? ¿Esta de Destinos es española? Sí, Destinos, búlgara. A ver, me pones Destinos en el guión y yo qué pienso. No pienso. Porque... ¿Cómo es Destino en búlgaro? Posoki. Si me pones Posoki, no me confundo. El asunto es que es una cosa muy interesante a nivel lingüístico, porque no sé qué significará exactamente Posoki en búlgaro, ¿vale? Pero lo han traducido en inglés como Directions. Pero Directions no es lo mismo que Destinos. No tiene la misma connotación, sobre todo teniendo en cuenta que los protagonistas de la película, que es como una especie de drama coral protagonizado por distintos taxistas, lo que te dicen es pues cómo cogen a un cliente y lo llevan a un sitio. Entonces, las connotaciones de un destino o de las indicaciones que tienes que seguir para llegar a él no es lo mismo. Entendemos. Pero bueno, vamos a dejar la semántica aparte. Es muy interesante porque básicamente lo que hace aquí en esta película, en Posoki, Destinos, es hacer una especie de radiografía de la violencia estructural, social que hay en Bulgaria utilizando a estos taxistas. Se ve un caso muy radical al principio en el que alguien muere de una forma muy violenta y eso se utiliza a través de la radio para unir un poco a varios personajes que están escuchándola, pues, taxistas nocturnos. Bien. Y cada vez que cogen a alguien, esto está contado en un plano secuencia, que le da una idea de tratamiento del tiempo muy de esto está ocurriendo ahora mismo. Súper interesante y muy bien logrado, ya digo. Plano secuencia, cámara en mano, cada vez que llega alguien dentro del coche de los clientes y los llevan a algún sitio. Y le da, pues esto, se habla de muchas cosas, ¿no? De la situación económica, de los trabajos, de las vidas pasadas de algunos de ellos, aparece en el rollo criminal, aparece la situación de la juventud ahí desorientada y perdida, aparece que los taxistas tienen una pipa ahí en el... Una guantera para disparar al primero que les ponga tontos, que debe ser algo muy búlgaro. Y claro, tiene ese compromiso formal, lo lleva... Hasta el final, salvo cuando hace pues una especie de montajes, como una especie de pausas entre una secuencia y la siguiente, que suelen ser bastante intensas, y eso lo entiendo. Pero hay dos momentos de estos relatos salvajes búlgaros de taxistas que rompe estas normas, que no se entiende muy bien por qué. Y es algo que me chirrió bastante. Hay un momento en el que corta en un determinado momento, aparece un perro, un taxista mira al perro y cuando va a recogerlo, o bueno, cuando va a bajarse del coche para ver qué es lo que pasa, hace un corte ahí muy absurdo y para crear otro plano que no se sabe muy bien por qué. Y luego hay otro momento en una historia en la que va uno que es muy religioso a por alguien que necesita un trasplante y sube a su edificio y ahí ya el montaje en plano secuencia se le olvida. Y es como, ¿por qué? ¿Por qué se te olvida? No lo entendí. Sinceramente, si alguien lo ha visto y me explica por qué, es que no entiendo. No tiene ningún sentido formal porque ya estaba llevando a cabo una especie de ejercicio con esto en las anteriores historias y aquí no. No te se acabó el presupuesto, hizo reshoots como Marvel, no lo sabemos. Pero aparte de eso, la película es muy potente en muchos momentos. Tiene situaciones de estas muy de cine del este, de que pasan cosas muy violentas. Y tiene pues este rollo de transmitirte esa violencia, ese peligro que hay en las calles de Bulgaria y en la sociedad en general, esa violencia estructural que hay. Metida, de la que es imposible escapar y no ser víctima, a no ser que seas un cabronazo, así lo digo claramente. Muy interesante la película de Stefan Komandreff. Pues nada, a ver si alguien contesta a tu duda existencial sobre el plano secuencia inexistente ahí. Claro, ¿por qué me rompes el plano secuencia? Komandreff. Que asumo que esta de Patty Cakes con la S dólar es americana. Asumes bien, de Jeremy Jasper. Es una peli así, rollo indie, estético, pero al mismo tiempo videoclipera, cuento de rap, musical. Ok. La protagonista es Patty Cakes, que se llama Patty, que es Killa P en su alter ego rapeador, y es una chica pues que vive con su madre en una situación bastante desastrosa, de que la madre va a su rollo a los bares a emborracharse, no hay dinero en casa y la casa es un desastre, y ella pues se evade del mundo en sueños de gloria y fortuna siendo cantante de rap, y a ella le gusta mucho rapear y tiene talento rapeando y va por ahí vacilando a la barriada que pasa in the hood. Entonces lo que vemos es este rollo de cómo tiene un amigo con el que rapea y quieren llegar a algo con el rap y grabar una maqueta y dárselo ahí a alguien que admiran mucho para ver si consigue que firmar con una discográfica. Y te va encontrando con problemas del barrio, de que no la aceptan, de que le insultan, porque ella no es muy agraciada físicamente para los estándares, tal, pero ella siempre es capaz de defenderse rapeando con las canciones y sus letras y su rapidez ahí de reflejos. Y se crean ahí secuencias de diálogos rapeados, realmente, en algunos momentos muy, muy curiosos. Tiene este, ya digo, tiene esta mezcla de como de cuento indie, que mezcla el musical, que va poco a poco a más, porque las canciones van siendo cada vez como más emocionales, más directas, más de no ser tanto construcciones un poco de sus fantasías, sino de decir realmente lo que le pasa a ella en su vida y en su familia, que acaba además en todo lo grande en ese aspecto, y como pues es un poco como si fuera Rocky, pero en un musical rap, en el sentido de que pues hay una competición y tiene que enfrentarse a gente muy buena y todo esto. Y es una historia de perdedores, pero al mismo tiempo es una historia de optimismo, de encontrar la felicidad en cosas pequeñicas de la vida y en los pequeños triunfos y en la amistad y en el amor. Y la verdad es que yo no tenía muchas esperanzas en esta película, porque vi cosas sobre ella un poco en plan... Claro, como es americana. Y indie y tal. Venía de Cannes esta película y yo al menos lo que vi fue que había gente que decía cosas bastante malas. Pero todo para mí, no, todo lo contrario. O sea, creo que es una peli... es un happy place absoluto de estos de dejarte llevar por la protagonista, que tiene una personalidad abrumadora y de la fuerza de las canciones, y aunque no te guste el rap, o sea, quiero decir, la verdad que tienen las letras y cómo lo resuelven a nivel dramático, porque todas las canciones tienen sentido dramático, que es una cosa que parece que se les ha olvidado a algunos musicales, hace que vaya creciendo muchísimo, ¿no?, todo el rato, constantemente, y la parte final Es que es una pasada. Es una peli muy de pasárselo bien y de sentirse bien y de tener fe en la humanidad. Me encanta. Me encanta porque estoy segura de que la siguiente también es un happy place que te hace feliz y que te hace tener fe en la humanidad, porque tengo mucha curiosidad de ver qué dices de esta Did You Wonder Who Fired the Gun, porque tiene pinta de intensita como todas las del director, claro. Bueno, pues esto es Travis Wilkerson, que ha hecho una película que se basa en lo que ocurrió con su bisabuelo, S. E. Branch, que en 1946 asesinó a un hombre afroamericano llamado Bill Spann, y se salió con la suya y le retiraron los cargos y jamás fue a la cárcel por ello. Entonces, lo que hace es, a partir de lo que sabe de esa historia de su familia, hace una especie de road trip por Estados Unidos buscando la verdad de lo que ocurrió ahí, ¿no? ¿Dónde se enterró a este hombre? ¿Por qué le retiraron los cargos? ¿Quién era realmente su bisabuelo? ¿Pasaron más cosas con él? ¿Que había testigos de esto? ¿La gente sabía más de esta historia? ¿Cómo está contado esto? Es lo realmente alucinante, porque lo que hace es, en voz en off, como una especie de voz en off de cine negro, de los 40 realmente, te va construyendo el relato y va interpelando a la audiencia, pero también va hablando de sí mismo. Y bueno, llega un momento en el que él dice, está delante de una tumba y dice algo así como, alguien murió en este sitio, alguien se salió con la suya y no fue a la cárcel, a mí me han pagado por hacer esta película, y dice directamente que es racista, ¿no? Porque básicamente lo está haciendo, evidentemente, por dinero. Y tiene ese tipo de detalles, pero además va construyendo una narrativa que está basada en la realidad, pero dándole un sentido dramático, de suspense, como si fuera, pues eso, desde el punto de vista subjetivo, de alguien que está buscando la verdad y que se encuentra con muchísimos impedimentos y con verdaderos peligros de los supremacistas, de gente que está ahí todavía conmemorando la guerra de secesión y el sur, y el genocidio cultural que estaban haciendo contra los sureños. Y te va mostrando realmente la clave de la película, que es básicamente la invisibilización del racismo en Estados Unidos y cómo eso lleva a la invisibilización de esos crímenes del racismo, que ahora resulta que la gente ¿sabes? Como el policía de Casablanca cuando entra en el casino y está todo el mundo jugando y dice, estoy muy sorprendido, ¿vale?, de que estén jugando aquí. Pues esto pasa un poco lo mismo. De repente, 2016, 2015... hemos vuelto a descubrir que en Estados Unidos hay un racismo estructural enorme. No, eso lleva ahí durante generaciones. La gente se ha callado, la gente lo ha ocultado y ahora vuelve a resurgir porque se le ha dado cancha para ello. Y esta película tiene mucho que ver al respecto. Utiliza unos filtros muy bestias de fotografía, juega mucho con esa textura de imagen, juega con algo que me pareció lo más brillante de todo, con cómo matar a un ruiseñor. Aparecen momentos con el personaje, con el protagonista Finch, cuestionándose si esa imagen que hay de ese hombre justo que intenta buscar la verdad y todo esto sureño es realidad o es un constructo para un poco exorcizar culpas de la sociedad o lo que sea, ¿no? Y habla, lo relaciona además con la siguiente novela de la autora del libro en el que está basada esa película, que es como la cara B de ese personaje que está hablando de alguien que es un racista, que realmente pues le dan igual la vida de los afroamericanos y demás. Es una peli realmente muy, muy, muy bruta. Muy bruta en el sentido de que es muy directa, de que no se calla nada, de que no intenta ir con palabritas de condescendencia, sino que básicamente echa la culpa a todo el mundo y te está hablando de eso, ¿no? De cómo tiene Estados Unidos un legado de racismo oculto que es imposible de olvidar, por mucho que algunos se empeñen, ¿no? Y bueno, aparecen personajes, quiero decir, en la narrativa del relato que construye en la voz en off, aparecen esos personajes bastante chungos, de decirte, ¿qué haces aquí? ¿Sabes? Que este hombre era un buen hombre y mató a este negro porque estaba defendiendo a una mujer negra, ¿no? Intentan en un determinado momento justificar el crimen como diciendo que estaba defendiendo a una mujer. Y era como, mira, ¿de dónde se ha sacado la historia? Es muy... Es un ejercicio Es que no es un documental realmente, porque es un relato como ficcionado, dramatizado, como quieras decirlo, construido con imágenes además. Pero claro, como relato personal, así de punto de vista subjetivo, individual, alcanza momentos muy duros de aceptar de lo que te está contando. Pinta bien, pinta bien. Lugar feliz, lo que decía. Sí, Que, sí. bueno, y esta, la última que tienes de la sección oficial Nobody's Watching, ¿qué tal? La última, Nobody's Watching, Nadie nos mira. Esta película es argentina, ¿vale? De Julia Solomonoff, directora de películas como Hermanas, con Ingrid Rubio en esa película. Que no es, que bueno, tenía sus cosillas, se podía ver. Y El último verano de la Bollita, que esa sí que me gusta mucho. El último verano de la Bollita está muy bien. Esa la recomiendo si podéis verla por cualquier medio. Está realmente bien. Bueno, pues Julia Solomonoff ahora vuelve a hacer un largometraje con Nadie nos mira. Que básicamente estamos en Estados Unidos y hay un aspirante actor que lleva una vida completamente falsa de cara a todos sus amigos y a la gente que dejó en Argentina, que él era actor de un culebrón muy famoso y le pusieron en coma en el culebrón. Y, bueno, y entonces se va a Estados Unidos a intentar triunfar como actor. Y tiene sus típicos trabajos de actor como camarero, pero también tiene otros trabajos como de niñera, que es el típico trabajo de inmigrante ilegal o de inmigrante a secas, pero sobre todo de inmigrante ilegal en Estados Unidos y en otros países donde son trabajos muy mal pagados, de muchas horas y que, pues que, vamos, que son una mierda de trabajos, ¿no? Porque te tienen ahí muchas horas y como si fueras el chico de los recados, becario de la familia. Entonces, como es que se resiste a aceptar su situación realmente y él sigue diciendo a todo el mundo pues que es actor, que hay una película que está pendiente de hacerse, que es verdad, pero que nunca llega a salir nada, no llega a castings ni nada. Encima tiene el problema de que su aspecto es muy anglosajón porque es rubio y demás, y por un lado no encaja entre los inmigrantes ni en el estereotipo de actor latino que quieran en Hollywood, y por otro lado, cuando lo intenta tampoco le salen las cosas porque encima no tiene el visado para poder residir legalmente en el país y tener trabajos. Y se ve eso, el día a día de cómo lleva esa doble vida, por un lado, de que está fingiendo que realmente sigue siendo actor, cuando en realidad lo que está haciendo es intentar sobrevivir como puede en una ciudad súper hostil, ¿no? Tiene detalles muy buenos, como él intenta, al intentar fingir esto, tiene una cantidad de objetos que va colocando en pisos de Airbnb que él se encarga de gestionar para las visitas y lo utiliza para llamar a su madre y hacer como que, ah, mira, tengo ahí una televisión o una tabla de surf o lo que sea del piso donde vive con una mujer en un piso compartido. También aparece pues cómo él intenta simular, bueno, parecerse a los estadounidenses en su manera de vestir, de comportarse y demás. Y cómo vive es una mentira, ¿no? Cómo ese estado en el que está él, que no es su vida, que no le permite ser él mismo, se va alargando hasta un punto en el que ya, pues es que es insostenible, además con la idea de un conflicto amoroso que hay anterior, que bueno, eso no quería entrar porque es un poco la clave de la película. Pero al final es esto, ¿no? Es una mirada del punto de vista de un inmigrante en Estados Unidos que lo diferencia un poco de las típicas películas de inmigrantes que suelen ser muy condescendientes y suelen ser muy de juzgar ciertas cosas como qué hacer para poder sobrevivir, que si robar, que si engañar, que si no. Aquí no hay ni ese tipo de juicios ni nada por el estilo porque realmente lo ves desde ese punto de vista. Y eso quizás es algo que lo hace especial en ese aspecto, en esa faceta. Y esto, que la película pues quizá es un poquillo irregular en algunos momentos, pero ese rollo que tiene de mostrar a los personajes con los silencios, con no mostrarte realmente cómo son sus motivaciones más que pues con lo que haces y punto. Y está muy bien, lo controla muy bien la película y con todos esos detalles que tiene y esa mirada sobre la inmigración que también sirve para esta inmigración guay de glamurosa del actor que quiere triunfar, que contrasta además con la inmigración chunga de esos que realmente están en esos trabajos que no son para nada glamurosos y que pues esto, que si taxistas, niñeros y gente de limpieza y cosas por el estilo que vemos en otro tipo de cine más social. Me parece muy, pues eso, muy interesante la peli. Pues nada, ya me toca a mí. ¡Me toca, me toca! Bueno, no me hace ninguna ilusión en realidad hablar de esta película. La Torre Munegra. La Torre Munegra, gris, gris, muy oscuro, como Batman. Sí, la última que tengo que quiero hablar de adaptaciones de Stephen King, me he dejado para el final El Horror, que es La Torre Oscura de Dark Tower, supuestamente la primera película de una saga y que luego van a hacer serie y todo eso, no va a pasar, porque como no podía ser de otra forma, ha sido un fracaso porque es una puta mierda infecta, pero voy a hablar en términos muy moderados de esta película. Bueno, La Torre Oscura es como la gran obra de Stephen King porque es una que empezó en los años 70 y que se alargó hasta los 2000, que tiene 7 novelas, bueno, 7 más una, podríamos decir. Y bueno, la verdad es que ya desde el principio no pintaba nada bien la adaptación porque ha sido el clásico Development Hell este que ya se anunció hace 10 años con Bad Robot y JJ Abrams, que siempre ha sido muy fan declarado de Stephen King, y trabajaban con Damon Lindelof y creo que también con Akiva Goldsman. En algún momento creo que yo estuve en el proyecto, Adri. Estuvo todo el mundo. El caso es que, bueno, incluso se reunieron con Stephen King y tal, pero al final como que la cosa se paró y luego se retomó en 2010 con Ron Howard y que, bueno, en aquel momento que recuerdo que sonó Russell Crowe para hacer de... No, miento, primero sonó Javier Bardem y luego Russell Crowe para hacer de Roland, que es como Mother of God. Cuando sonó Javier Bardem, me acuerdo que ahí solté mi rant porque realmente tenían que... O sea, es el típico personaje que tienes que coger a un actor nuevo para que darle entidad a un protagonista como Roland. Pero bueno, en fin. Y al final, pues muchos años después y todo esto, pues lo quedó Sony con Idris Elba como el pistolero y Matthew McConaughey como el hombre de negro, que no me parece mal casting dentro de que han cogido a dos actores de renombre, y yo sobre todo para Roland insisto en que hubiese sido mejor lo contrario, pero no me parecía el mal casting, la verdad, una vez que se anunció, como de mí me voy a empezar a emocionar con esto, pero no. Y nada, La Torre Oscura es la historia de un niño que de repente se encuentra con que hay una especie de conexiones con otros mundos paralelos, porque él tiene visiones y nadie le cree, todo el mundo que se cree que está grillado, y él nota hay como una especie de terremotos en Nueva York y él sabe que detrás de eso hay algo sobrenatural, pero obviamente nadie le hace caso, y todo esto se une con la historia de Roland, que es un pistolero que vive en otro de esos mundos, un mundo un poco tipo lejano oeste, aunque tiene un mundo oscuro, aunque con toques de modernidad y de tecnología, claro, no es un viejo oeste per se, que va buscando al hombre de negro, que es como la encarnación definitiva del mal y que llevan muchos años en guerra y tal. Bueno, ¿qué pasa con La Torre Oscura? Decían que iban a adaptar el primer libro con toques del tercero. ¿Qué han hecho en realidad al final? Asumo que después de muchos reshoots, de que hicieron de estos pases screening con testers, con gente que fue que vio un primer montaje de la película y no salió bien el resultado, y han hecho ha habido como muchos cambios constantemente y tal, y al final pues han dicho tenemos que meter cuantos más elementos posibles de la historia de La Torre Oscura y tal, y han querido meter 7 libros, no lo meten todo, pero quieren meter tantísimas cosas. Han hecho una La Triste. Sí, totalmente. Quieren meter tantísimas cosas de todas las novelas, sobre todo todos los elementos mitológicos, que es que no quiere abarcar tanto que no consigue atrapar con nada, ni con la mitología, ni con los personajes, porque obviamente son herramientas que solo dicen frases de tráiler y poco más, porque no tienen tiempo en tanta mitología para que haya ningún tipo de evolución de nada. Y luego, pues la peripecia de acción, ya en eso ni entro, porque la verdad es que la dirección, deja mucho que desear, que por cierto el director es Nicolai Arcel, que ha hecho cosas de currículum de blockbuster como Un Asunto Real o La Verdad sobre los Hombres, y le han dado aquí un presupuesto de 150 millones de dólares para hacer esta cosa. Pero no era más barata, ¿no? Decían que le habían salido como de saldo o algo. ¿Qué dices? No. A mí me suena que le habían dado muy poco dinero. Inicialmente tenía un presupuesto de 60 millones de dólares. Aquí pone 60 millones en Wikipedia. Sí, te lo acabo de decir, pero se ha doblado por toda la mierda que ha tenido después La Torre Oscura. Pero si luego además es muy cortica, que dura 95 minutos, ¿cómo puede valer tanto? Mira, es que está todo mal. Te cuentan 5 libros en 100 minutos y tú encima te quejas. No, además hay una cosa que me molesta mucho, me molestó mucho cuando vi la película en el cine, y es que da la sensación de que está escrita y dirigida y montada e interpretada todo con desgana. Incluso todos los actores de la película no están ahí, no están al máximo, están como dejados. Lo único que sí que está muy bien es el chaval, eso sí, no quiero el pobrecito tal, pero no sé, todos los demás están como vacíos y es todo como muy frío. El montaje es, bueno, pues como te puedes imaginar, con algo que ha tenido tantas reshoots y tal, y tanto montaje, tanta historia, pues eso es un circazo, pero un circazo que da vergüenza ajena. O sea, salta de una secuencia a otra que no tienen raccord de ningún tipo, introduce de vez en cuando voces en off aleatorias con frases y extractos de la novela que luego se olvida y luego vuelve a la voz en off y luego, en fin, es que no sé, imágenes que no vienen a cuento constantemente. Se nota muchísimo que rodaron secuencias extras para darle un poquito de background al personaje de Roland, y ni siquiera hay raccord en su pelo y en su barba. Que es como, en serio, tíos, que además ahora ya con todo estado digital, ya no, ya el trabajo de script ahora es muchísimo más fácil. Bueno, luego tiene un problema, y es que han querido transformar toda la iconografía de las novelas, que pues tiene un punto casi steampunk, ¿no? Es todo como muy, muy sucio, muy madera, muy tradicional, muy viejo este, pero con sus puntos de tecnología punta y todo esto. Y aquí se lo han llevado a una especie de Stargate de rollo ahí, tecnología súper robusta, lagartos camuflados, sirviendo acólitos de los villanos ahí como muy intensos y muy señor, ¿qué hacemos ahora? Y todo como, no sé, un poco hay rollo ahí Stargate, que es como con lo diferente que es que los pasos de un lado a otro son unas puertas, es literalmente un marco de madera en medio de una playa. Eso te sorprende, eso es novedoso, eso, todo lo que han hecho es una y otra vez quitarle personalidad, quitarle interés. En el mundo de la Torre Oscura, y o sea, la Torre Oscura representa como el centro del universo, y que es a donde quiere ir el protagonista Roland, y está, digamos, todo, la Torre Oscura sujeta todos los haces, que son los que sujetan todos los mundos, que cada mundo paralelo vive en su realidad y ya está. Entonces lo que está haciendo el malo, o sea, lo que está haciendo el hombre de negro, que tú lo ves al principio como en el prólogo, es coger a chavales que tienen como poderes, o sea, como que tiene capacidad de percibir esos universos, como le pasa al niño protagonista, pues aprovechan de ellos para conectar con esos haces y derribarlos y derribar todo lo que sostiene, digamos, el universo. Eso es ¿Pero como por qué? Pues eso, ¿pero por qué? Pues porque es muy malo. Y ¿cuál es el objetivo de todo esto? Mejor no lo cuento porque eso sería un spoiler. Pues todo esto, toda esta mitología y todo esto que hay detrás en la película está solo hecho para que sea bonito visualmente, para que digas una torre y unas cosas que lo conectan, y puede ponerlo en el tráiler, pero ya está. O sea, no hay ningún tipo de desarrollo de nada. Bueno, de hecho, es que hay una cosa, hay una comparación que me hace mucha gracia, y es que el clímax del primer libro de La Torre Oscura es el hombre de negro y el pistolero hablando. Literalmente hablando, es un diálogo muy largo. De hecho, hay un momento que es un monólogo del hombre de negro, es como, madre mía, qué pesado, que me gusta muchísimo ese monólogo, por cierto. Gente civilizada, hombre. Es gente civilizada, en plan, pues te voy a matar, pues es que verás tú el universo, un querido pistolero, y aquí es ellos dos peleándose, tan se queda todo como muy... Pero bueno, como he dicho antes, no pretendía que fuese a ser exacto. De hecho, hay una cosa muy guay de La Torre Oscura, y es que según acaba la saga, según es el final de la saga, se prestaba mucho a que la saga de películas que hicieran fuese una continuación, y no tanto una adaptación literalmente de lo que pasa en las novelas. Y es algo que dieron la pista con un elemento que lleva el personaje de Roland encima en las películas y tal. Pero es que luego, o sea, dices, o sea, que no es que además tengas esta cosa de es que se han inventado, no, me daba igual, iba ya pensando, sabiendo eso, iba pensando que pues que se iban a inventar un montón de cosas, obviamente tenían que blockbusterizarlo y todo esto, pero... Hoy estás verbalizando mucho. Mucho, sí, sí. Pero es que no, lo han hecho todo mal, ni siquiera es lo que tenían a huevo, que es la relación un poco rollo paterno-filial de Roland y Jake, que no tiene el niño protagonista no tiene padre, o bueno, tiene ahí un padre, es el novio de su madre, pero bueno, que eso, tiene ahí como la figura ausente, y Roland digamos que representa un poco eso, lo han desaprovechado mogollón, toda la parte de todo el código de los pistoleros, que es lo que hace más especial digamos a la saga, de lo que podría hacer más especial a esta película, que es el pistolero y sus habilidades y de dónde vienen y cómo las utiliza y su código y tal, está metido con calzador, obviamente porque eso lo resulta y se nota, que dijeron pues ahora vamos a meter esto, a ver qué tal queda, y lo utilizan de la forma más random, lo desperdician completamente en argumentalmente, pero en fin, sí, esto, ya es que lo siento, podría estar hablando de esto mil años, pero básicamente voy a decir que es un despropósito, al margen de temas de comparación con la novela, es un despropósito argumental, no tiene ningún, o sea, no profundiza en nada, no desarrolla ningún personaje, es toda una sucesión de mostrarte cosas y hacer además chistes que no, que se salen de tono completamente, porque la película mayormente es bastante seria, pero luego tiene ahí como toquecillos así más socarrones que dices, pero ¿qué estás intentando hacer? Eso, todos los actores están mal, están como dejados, es un despropósito, la verdad, ha sido un... Mira que no iba esperando nada tal, pero por lo menos entretenidilla. No, confirmo que Adri, además, desde el primer tráiler estabas en plan, esto va a ser una mierda muy grande. Sí, en esta lo tenía bastante claro, o sea, que ya iba con las expectativas bajas, Y yo tenía esperanzas, yo decía... Venga, que aunque sea genérico, lo mismo está bien. Y no, parece ser que no. Es que hubiera molado tanto que hubiesen hecho algo rollo minimalista, intimista, como Logan, la de Lobezno, esta que han hecho hace unos, o sea, que se estrenó en primavera. Porque es que así es la novela, así es todo intimidad y es todo desarrollo de personajes y todo el universo pues se va construyendo súper poco a poco en la saga, y hubiese sido muchísimo más interesante ir por ahí y mostrarte cosas que te levantasen, o sea, que te provocasen curiosidad, que hacer este bombardeo que han decidido hacer con, y que obviamente ha sido contraproducente y ha sido un fracaso. En fin, cualquier parecido con La Torre Oscura es pura coincidencia. Y... Otro éxito de Sony. Ya se acaba aquí mis rants y mis cosas con Stephen King. Han estrenado hace poco también en Netflix la de 1922, pero esa no la he visto porque leí el relato corto de en el que se basa, y la verdad es que he visto cosas así y tal, no tiene ninguna buena pinta, pero bueno, si alguien la ha visto, que me informe qué tal es. Vamos a acabar con las últimas que ha visto Ramón en el Festival de Gijón y vamos a empezar con la sección esta, Reyumes, que según mi diccionario asturiano-castellano significa relámpagos, y me gusta el concepto porque se supone que es rollo primeras y segundas películas de directores que quieren transformar el lenguaje cinematográfico. Bueno, espera. Porque me sorprende leer que además también van acompañados de algunas películas de autores consagrados, que en rollo que también quieren en plan renovar y es como una especie, vamos a ver. Es que no son nuevos directores. De contenedor de una especie de como segunda competición oficial, pero internacional, en plan, vamos a meter aquí cositas que nos gustan, de nuevos directores, de gente que no hemos podido meter en sección oficial, pero que tienen sentido dentro del festival, este tipo de cosas. Y entre ellas está The First Lap, que también es una adaptación de Stephen King. Lab. No, es mentira, no es Stephen King. Del director Kim Dae-hwan. Pues podría ser la primera vuelta de La Larga Marcha, que es una de las novelas que ya podrían estar adaptando. Porque Adri, The First Lap de Kim Dae-hwan, que había dirigido End of Winter. ¿Juan quién? En Winter te transformaron en un ser deleznable. Llevamos por mi culpa. Muchas horas hablando. Venga. Kim Dae-hwan, que había hecho End of Winter, una película que yo vi en Berlín, creo que el año pasado, si no voy mal, que pasó bastante desapercibida. Y yo la vi en su momento y me gustó bastante. Era una historia familiar sobre un hombre, creo que la comenté aquí, sobre un hombre que se jubilaba y en ese momento aprovechaban para anunciar el divorcio de los dos abuelos, ¿no? Al resto de la familia, y se veía un poco la reacción, y había ahí un estudio sobre la familia, sobre distintas maneras de verla en esa película. Y aquí en The First Lab lo que tienes es a una pareja de coreanos que llevan 6 años ya viviendo juntos y que un día pues tienen que ir a visitar a los padres de ella primero y con todo lo que conlleva ese tipo de... No sé, esa experiencia cuando están todo el rato machacándote, ¿por qué no te has casado? ¿Por qué no os habéis casado ya? ¿Qué haces? ¿Que estás perdiendo el tiempo? No sé qué. Entonces se plantea un poco este contraste entre las maneras de ver el matrimonio y la familia y las relaciones. Por un lado, los que piensan en el lado más tradicional, convencional, de buscar una situación económica, una posición social. Por otro lado, los que piensan más en el amor y en la felicidad del individuo dentro de la pareja, y tienes esas dos maneras diametralmente opuestas también de entender esto desde la posición de los padres de ella, que son adinerados o acomodados, mientras que los de él, y además están muy cercanos a ella, se tiene una relación más próxima, mientras que los padres de él pues viven en una región en la costa más pobre y son de una familia humilde, y además llevan años distanciados, no voy a decir por qué, pero vamos, que no está la cosa muy bien en esa familia. Y una primera parte es toda esa visita a los padres de ella, después justo de que descubre que podría estar embarazada, con lo que se añade ahí un drama muy importante, y luego es todo como un gran road trip que acaba con el encuentro con la otra familia. Lo cuento porque no, realmente esto no desvela absolutamente nada de la película, porque son todo esto, las conversaciones y los enfrentamientos y las pequeñas cositas de lo cotidiano, y de pues ahora están cocinando y ahora están hablando de los hombres y ahora de un poco de la profesión y de qué espera de la vida y todo esto, conversaciones muy normales, muy del día a día, y a partir de ahí pues vas descubriendo un poco pues eso, los miedos de ellos a no saber qué hacer con su vida, a no entender, no saben muy bien quiénes son ellos, por lo tanto no pueden planificar cosas ni hacer construir cosas de futuro, no están seguros de si la relación es la de verdad o no. Y utiliza con estas cosas, construye momentos con un humor bastante refinado y bastante de... Sí, es que esa palabra, refinado, un humor que se basa mucho en situaciones cotidianas y tranquilitas, sin estridencias, como también todo el drama que surge de toda esta historia, ¿no? Que son cosas que van siempre a lo mejor con una intensidad en progreso, pero que no son nada culebronescas, por mucho que tenga todo que ver con la familia y con las relaciones y demás. Es una peli que en general habla de esto, ¿no? De encontrar primero tu camino en la sociedad, ¿no? Al margen de las convenciones y de los juicios de los demás. Y me parece muy, muy simpática la película, la verdad. Y luego tienes una francesa, qué raro. A ver, si es francesa, es probable que la vea. Esto es así, esto es un hecho. Pour le réconfort, la película de Vincent McCain, que es el director que habréis podido ver como actor en películas como La ley de la jungla o La chica del 14 de julio de Peret Jaco, dos películas muy a recomendar, por cierto. Que también, por cierto, en esta película está Mauro Herce como director de fotografía. Es una película que se hizo hace 5 años, durante 10 días, y que el hombre este metió en un cajón, el director, y no se acordó de ella. Vale. Hasta mucho tiempo después que ya pues dijo, habrá que montar esto, ¿no? Y lo montó y la hemos podido ver ahora, después de que ya ha estrenado otra película. Esto es así. Es una película muy hecha en rollo cine de guerrilla, pero en plan, tenía un grupo de actores y tenía una idea muy clara de más o menos el tema sobre el que iba a girar la película que quería hacer, pero todas las escenas estaban como improvisadas y creadas a partir de los escenarios donde se realiza la película. Tenemos a dos hermanos que son hombre y mujer, los últimos herederos de una familia burguesa bien acomodada, con unas tierras y una casa enorme en un sitio ahí de la campiña francesa, y al en el regreso, cuando se dan cuenta de que van a subastar sus tierras, pues empiezan a reencontrarse con las amistades, con la gente de la región, y con eso lo que se desarrolla es su discurso sobre, tachán, tachán, la lucha de clases, representando ahí un poco como todos los estratos de la sociedad, ¿no? Aristocracia, burguesía, proletariado, y el fracaso de las estructuras políticas, sobre todo europeas, y de todo englobado esto en la crisis financiera, y en cómo pues intentan un poco quitarse la responsabilidad de sí mismos estos herederos de grandes fortunas y demás, diciendo que ellos también, coño, pues que las, sus antepasados eran esclavistas, pero era como se hacían las cosas entonces, ¿sabes? En plan, la relación era muy buena entre estos esclavos, como que se necesitaban, justificándose un poco siempre todas las circunstancias, pero bueno, también por la parte de la parte que representa a los trabajadores también se lleva lo suyo, pero está claro que sobre todo lo que muestra la película es una rabia tremenda respecto a estas grandes fortunas que lo dan todo por hecho y que simplemente por tener las tierras o las posesiones o los medios de producción se piensan que ya son útiles y que ya han hecho algo en la vida, cuando realmente lo único que se han decidido es a conservar un patrimonio y no mover un dedo por él, más que utilizar a todos los demás para enriquecerse. Lo siento, pero esto es así, amigos. Y todo está, pues eso, la fotografía es alucinante. Tiene momentos, tiene unos monólogos a cámara hechos en primer plano muy bermanianos que duran minutos con los actores mirando a cámara, que es una cosa alucinante. O sea, a nivel dramático los actores son impresionantes. Aprovecha muy bien eso, los entornos, las luces, la iluminación, el rollo de la naturaleza, los distintos entornos por los que van. Tiene una trama muy loca sobre uno de ellos que quiere como montar una especie de gran urbanización, residencia de ancianos, porque dicen que en los ancianos está el futuro para poder salir adelante en este mundo, ¿no? Porque como hay tantos y demás, es realmente una oportunidad de negocio el poder aprovecharse de esto para sacar dinero a los ancianos, para ayudarles en los últimos años de su vida. Y tiene muchos detalles así. Tiene un humor negro bastante bestia, pero en general la película acaba siendo hiperdramática, en muy buen sentido, y creándotelo un poco de la nada, un poco los planos cerrados, con las escenas que están en entornos muy abiertos. Y luego tiene una cosa muy muy guay en la parte de la residencia de ancianos que aparece, que está completamente improvisado, muchos diálogos que aparecen por ahí, incluso con gente que aparece de las propios residentes de la institución. Es una peli muy política, muy muy radical, y que tiene algunos momentos realmente, bueno, tiene una conversación en un coche que te puede sacar de quicio un poco, porque realmente no se guarda nada, no están, desde luego no busca el contenerse, ni mucho menos. Busca el momento de la película en el que hay una especie de punto de inflexión, en el que realmente suelta todo lo que está ahí bajo la superficie, y hay una conversación en la que se ven los puntos de vista que son extremos de un lado y el otro, que me parece muy, muy revelador. Es una película que no me esperaba que fuera a hacer este hombre, que normalmente lo tengo asociado con comedias locas y personajes muy absurdos, pero ha hecho todo lo contrario a lo que normalmente le verías como actor, Vincent McKinney. Y hablando de eso, de tal, la siguiente sección me parece ya como una broma, ¿no? Porque se llama Yendes, que significa límites, y se supone que es rollo películas en la frontera de lo narrativo y lo experimental. Es como todas las secciones de este festival son iguales. Sí, un poco al final. Todas son para buscar nuevas experiencias y los límites de lo convencional en el cine y no sé qué. Un poco sí, ¿no? Pero va realmente en progresión. Realmente, cuando lo ves en Yendes, ya hay cosas más con propuestas más radicales en lo visual y en lo estético. Cocote es una de ellas. Cocote de Nelson Carlo de los Santos Arias. Toma. Que es una película de República Dominicana. Aparece con un jardinero en una residencia de una mujer adinerada que se tiene que volver a su pueblo porque se ha muerto su padre, si no recuerdo mal. Y a partir de ese regreso, de ese viaje de regreso, se encuentra con la situación completamente incivilizada y completamente animal, de esas regiones rurales en las que la violencia es una forma como otra cualquiera para resolver los conflictos y hay que asumirlo. Entonces, lo que ves son distintos días de duelo con mucha música, mucha percusión. La película tiene muchísima parte, muchísimos minutos en los que ves, por un lado, el duelo por esa muerte, los distintos ritos que se van haciendo con esas partes musicales, y por otro lado las fiestas, la celebración de la vida, que forma parte también de ese duelo que se está un poco como haciendo la catarsis entre los familiares y amigos y la comunidad. Y aparte de esto, luego tienes las secuencias de él intentando resolver el conflicto familiar y viendo qué es lo que ha pasado y retomando esta vida con su hermana, con sus parientes. Pero es que eso, aparte de la historia, que se puede resumir en una frase realmente, que es esto de ha vuelto y tiene que ver qué pasa con este funeral y qué pasó para que me matasen y no sé qué. Y realmente es muy de meterte en ese entorno y en esa tradición de enfrentarse a la muerte y al mismo tiempo luchar un nuevo día por esa celebración de la vida. Y todo eso contrastado con las formas tan absolutamente frívolas que tienen en la ciudad, ¿no? De sobrevivir, mientras que en esas zonas rurales pues hay una serie de cosas que son del legado cultural del país que todavía no se han olvidado. Es bastante particular la película y tiene diálogos muy divertidos, pero que están en la frontera lo de son divertidos pero son incómodos, te están creando una inquietud tremenda, porque a lo mejor hay una persona con una pistola en el cinto y otra persona le llama culicagao. Entonces es como ¿qué está haciendo esta mujer? ¿Por qué llama a culicagao a alguien que le puede pegar un tiro en la cabeza? No, pero es tremendo el viaje de inmersión que tiene esta película en la cultura de esas regiones alejadas de lo que tenemos nosotros como lo más cosmopolita y con lo que más podemos relatar, ¿no? Nosotros como ciudadanos de zonas más urbanitas. La verdad es que llama mucho la atención eso. Y me encanta el título de la próxima película que tienes. Es como muy... Those Shocking Shaking Days. Drogadura, amigos. Drogadura Bosnia. Es una película que me recomendaron un poco en plan, tienes que ver esto que es muy interesante y tal. Yo no sabía muy bien. Bueno, la directora bosnia, Selma Doborak, que no voy a contar la anécdota que tengo del festival. Si lo quieres saber... Ahora lo dices. He estado tentado, pero no lo voy a decir. No lo voy a decir. La cuestión es que hay un problema con la representación de la guerra en el cine y en el audiovisual. Esta mujer, evidentemente, habiendo nacido en Bosnia, vivió de niña el conflicto bélico de los Balcanes. Y lo que ha hecho aquí es una especie de manifiesto cinematográfico y de la imagen, que lo que hace es cuestionarse cómo se representa la guerra o el mal en general en el cine y en los medios audiovisuales en general. ¿Cómo lo hace esto? Pues coge imágenes, planos fijos de casas destruidas durante la guerra, siempre con una carretera al lado, y sobre esas imágenes lo que va poniendo son subtítulos, texto, intertítulos, mucho texto con preguntas. Preguntas que son largas, preguntas que son cada vez más complejas, preguntas que van en dirección al público, en dirección a sí mismo del narrador de la película, que no sabemos quién es el narrador de la película, aunque esté hablando obviamente en nombre de las reflexiones que haya tenido y que está plasmando ahí, y muchas veces la pantalla se va a negro y siguen las preguntas en los textos, y en algún momento aparece vídeos grabados durante la guerra que contextualizan un poco parte del discurso de la película, pero esto es todo. Esto es todo lo que es la película. Es un montón de preguntas que van realizándose sucesivamente, que van cubriendo aspectos políticos, sociales, filosóficos, alrededor de cómo se representa la guerra en el audiovisual, cómo se crean narrativas con ella, cómo afecta con eso a la realidad, cómo se crean imágenes que no tienen ningún tipo de conexión con la verdad de lo que está pasando ahí, que sí que tienen mucho de conexión en realidad con referentes de ficción, de cinematográfico, de cosas del imaginario colectivo, cosas de lo cultural, y es realmente llega un momento en el que te supera todo esto, te supera y dices, ¿a dónde va esto? Que es, yo pasé por todas las reacciones posibles con esta película, hubo momentos en los que estaba odiando la película completamente, porque además no es corta, estamos hablando que son 90 minutos con este plan, ¿sabes? Es sin sonido, salvo con 3 o 4 momentos en los que hay una voz de narrador que dice cosas, en este plan también de preguntas y de reflexiones. Pero llegó el final de la película y es tremendo, es tremendo lo que consigue hacer con esto, porque realmente está siendo consecuente con todas las ideas que está plasmando en la propia película a la hora de representar la guerra. Y las está intentando representar simplemente con esas casas vacías, en ruinas, que son el único testigo que queda de un genocidio y de una cantidad de barbaridades que ocurrieron en esos lugares. Está representando el mal que ocurre ahí con lo único que se le puede ocurrir, que no caiga en el cliché o en el morbo o en la espectacularización de la imagen y demás. Y sobre todo eso te está creando como una especie de, yo qué sé, de pues eso, de discurso sobre la imagen. Es una película complicada, durilla. Es probablemente... La has vendido regular, pero suena interesante. Es una película que daría para verla en plan parando cada texto y reflexionando y haciendo debates sobre él. Pero yo desde que la vi realmente ha ido creciendo en plan... Luego vi una película sobre guerra, Fire Daughters, en el festival... Y me estaba acordando de cosas que decía y que mostraba la película esta y era como, ¿qué razón tienes, Federico? Me parece una película, el descubrimiento del festival, sin, ya te lo digo, no fuera de estos, de lo más convencional, me parece alucinante, Those Shocking Secret Days. O sea, esta sí que ha sido una nueva experiencia de estas que vende el Festival de Gijón. Para mí sí. Piensa que en su día el Festival de Gijón también tenía una sección Graphics Lab, que ese sí era una sección dedicada exclusivamente a cine experimental. Entonces... O sea, ya... Ahora que no está esa sección, pues han metido un poco como el cine experimental por todos lados, así. Te lo meto por la derecha, te lo meto por la izquierda. Pero bueno. Bueno, y la última... Bueno, no la última, casi. Has visto una de la retrospectiva de Valley Export, ¿no? Efectivamente, he visto, bueno, vi las dos, pero voy a comentar esta que me gusta más y me parece la más conseguida. La primera, pues Invisible Adversaries, está bien, pero a nivel de lo cinematográfico era un poco, no caos, pero que todo lo que intentaba meter ella en esa película estaba todo el rato chirriando respecto al lenguaje cinematográfico, porque lo que hace Valley Export en sus películas y en sus cortos también es introducir sus experiencias como artista en distintas disciplinas dentro de lo que hace de la narrativa cinematográfica. En este caso lo hace integrándolo perfectamente bien dentro de una estructura de una película como es The Practice of Love, que es de un thriller en el que hay una periodista de investigación que hace sus reportajes y sus cosas y se encuentra con que la muerte de alguien en el metro pues da pie a una especie de intriga de qué es lo que ha pasado ahí y tal, y al mismo tiempo te muestra la relación que tiene el triángulo amoroso con dos hombres, ¿no? Y todo es una excusa para hablar de, como he comentado antes, de Cat Has Nine Lives. Tiene mucho que ver esta película con la otra, porque lo que te habla es de esa relación con los hombres y de cuál es el rol de las mujeres en las relaciones y cómo es tratada de forma esa dualidad de la mujer y ese doble rasero a la hora de juzgar y la hipocresía en cuanto a la sociedad. El tema de los condicionamientos supuestamente biológicos del hombre respecto a la lealtad, a las relaciones, etcétera, que está ahí. Y lo hace todo además integrando, pues eso, ideas súper modernas, ingeniosas, estimulantes de utilizar elementos como la imagen de vídeo, la manipulación de la propia imagen con cosas que dibuja el cuerpo, cómo representa el cuerpo. Tiene momentos de transiciones alucinantes que son verlas y es realmente flipar mucho en colores. porque, irónicamente, porque hace, en algún momento hace una transición muy interesante de que está contando como un flashback en blanco y negro y pasa la cámara por el suelo y de repente cambia de blanco y negro a color y entonces eso es el presente y luego al mismo tiempo hay un sitio, un momento en el que hay una, un interrogatorio y simplemente están en el mismo escenario en, sin cortar, simplemente haciendo un paneo con la cámara de un interlocutor a otro que están en distintos puntos de la habitación, te va haciendo un doble flashback que afecta a la conversación actual que está teniendo con el interlocutor de ese momento, que me parecen recursos súper bien utilizados y de manera súper directa, y luego eso, cómo integra su experiencia para pues introducir elementos estéticos e incluso esa manipulación que hace del tiempo y de la imagen constantemente en la película, pero de una manera coherente con la, el lenguaje cinematográfico, que lo que me pasaba con la anterior de Invisible Adversaries es que no encontraba esa coherencia, era como muchas ideas metidas ahí a casco porro para hablar de muchos temas con una ambición desmedida, que ojo, la película me, esa película también parecía que estaba bastante bien, pero en esta creo que sí que ya domina esas ideas y tiene momentos ahí como de fugas de la realidad, realismo mágico, elementos oníricos, ¿no? De expresión de su, de los deseos de la protagonista que aparecen bastante radicales, en fin. Es una peli que se puede reivindicar mucho pues con estas innovaciones que puede utilizar como lenguaje cinematográfico y como esa forma de integrar las experiencias artísticas de la propia Bally Sport en el cine, que al final consigue hacer una película que, aunque tiene una estructura muy convencional, es una película que es para nada lo es en la manera de utilizar la imagen, la cámara, en su discurso y demás. Es una peli muy... muy, una cosa muy poderosa en cuanto a la narración y la imagen. Pues nada, vamos a pasar a la última sección que se llama Sevilla y mi diccionario de asturiano. No es Sevilla, es Messi. Bueno, perdón. Dice, bueno, chistes de fútbol, ¿really? Bueno, que significa desgranar, más o menos, porque seguro que ahora me sale un oyente asturiano, no, porque es que tenía muchas excepciones, ¿vale? Pero lo he resumido en esto porque me gusta, porque básicamente la sección es como un perlas, ¿no? Es una selección de títulos así internacionales de otros festivales y bueno, en fin, que han cogido un poco así perlitas de aquí y de allá y lo han metido aquí y esto. Y antes de que Ramón hable de la película que va a hablar, yo solo voy a decir que si no habéis visto Hedwig and the Angry Inch, tenéis que hacerlo ya. Y ahora te dejo que hables. Bueno, pues te está aquí con... Por fin he podido ver, porque esta fue la segunda película que intenté ver en Cannes este año. Y cuando fui a verla, porque justo era después de la primera película, solo había media hora, y la ponían en una sala enana minúscula, y me dijeron así con el dedico, no vas a entrar, está lleno ya esto, esto no, desolé, amigo, desolé. Y desde entonces ahí la tengo pendiente, How to Talk to Girls at Parties, de John Cameron Mitchell, el director de Hedwig and the Angry Inch, basada en un relato corto, o ¿era relato corto? Sí, de Neil Gaiman, que está protagonizada por Elle Fanning, y Alex Sharp, y Nicole Kidman, y Ruth Wilson. Nada podía salir mal, nada podía salir mal. Y tenemos a unos chavales que están muy en la onda del punk, y de la revolución, y de ser rebeldes, y de encontrar el amor, porque también son los pardillos que no saben cómo tratar a las mujeres, lógicamente. Y se encuentran con una secta de americanos de California que en realidad son extraterrestres, que hacen cosas muy raras y que se comen a su progenie para poder... Se visten fosforito de látex. De látex bien ajustado. Tienen como varias divisiones en su sociedad, cada uno con una función muy determinada y con unas cualidades muy concretas. Y entonces un poco esta historia que surge entre el protagonista y el Fanning, que se va un poco de viaje, de exploración de la tierra, por fin, y de las costumbres, y que quiere saber lo que es el punk, y descubre un poco también para qué sirve su cuerpo humano, y lo gustico que le da que le toquen las axilas, y yo qué sé, cosas así, ¿no? Entonces la película tiene cosas súper interesantes, el tema de cómo utiliza esto, por ejemplo, de los cuerpos. A mí me gustó muchísimo esta idea de personas que no tienen ningún tipo de prejuicio ni de, digamos, conocimiento cultural de cómo se deben utilizar físicamente las partes de tu cuerpo al relacionarte con otras personas, y el descubrir, ir descubriéndolo, me parece algo muy llamativo. Y luego, sobre todo, el tema de la exploración de la sexualidad de algunos personajes, bueno, de todos en realidad, que también me parece que está tratado de una manera muy inteligente y, sobre todo, con una universalidad tan grande que realmente es aplicable a cualquier persona y a cualquier individuo, porque al final lo que habla esta película precisamente es de eso, de cómo es una cosa individual, personal, única y que no se puede trasladar a una clasificación colectiva como están clasificadas las distintas divisiones de la sociedad esta, de los extraterrestres que están de visita con una música muy... que esa escena es otra muy buena de cuando está intentando uno de ellos describirle la música que ha escuchado en su casa al DJ para que la encuentre y al final la encuentra, claro, porque es un buen DJ. Pero bueno, esto, que la película tiene todos estos aspectos sobre la sexualidad, sobre el descubrirse la identidad de uno mismo, el tema de pues esto, de luchar contra el fascismo, rebeldía constante, y es todo muy optimista y muy enérgico, y tiene secuencias, pues eso, el Fanning cantando, que me encanta ese momento súper videoclipero que llega en determinado momento. Y al mismo tiempo tiene su corazoncito la película y lo utiliza muy bien, lo desarrolla. Siendo una película tan directa que te está contando algo que ocurre en un espacio de tiempo tan corto, logra desarrollar todo eso en distintas direcciones de una manera bastante profunda. Me sorprendió en ese aspecto. Bueno, yo la comenté cuando hice el especial de Sitges, pero vamos, a mí me encantó por todos los motivos que has comentado, básicamente porque es que eso coge muy bien el tema principal que tiene, que es de la rebeldía y sobre todo el descubrirte a ti mismo y tu propia individualidad y tal, a través del personaje del Fanning. Y bueno, y a través de también muchos otros por el tema que comentas de la sexualidad, pero y cómo lo traslada con momentos súper surrealistas, momentos oníricos, momentos estos raros del espacio con las bolas de colores, que era como, ¿qué estoy viendo? Pero luego es que eso, tiene muchísimo corazón, es muy buen rollera, me encanta Nicole Kidman, que está desatadísima, se lo está pasando genial, se nota, me gusta mucho su personaje, y luego me gusta mucho también, ya no solo el tema este de la rebeldía, sino un poco la reflexión que tiene sobre cómo se relacionan los hombres con las mujeres, porque el chaval empieza un poco con este discurso de madre mía y cómo hablo con ella y qué le digo y cómo ligo y no sé qué decirle a las mujeres y eso, y al final un poco la conclusión es, pues mira, no tienes que decirles nada, sé tú mismo y a tomar por culo y no hay que establecer estas cosas de tienes que pegarla, o sea, hacer como que te estás metiendo con ella para entender a la que te gusta. Entonces, estas cosas clichés que con los que se juega al principio de la película, pues los vas desmontando hasta que al final tienes este crecimiento, madurez del personaje protagonista que me parece muy guay. En fin, que tiene como ahí un montón de elementos muy chulos y te deja muy buen rollo, la verdad. Es que no se puede decir otra cosa. Tengo ganas de volver a verla. Tengo ganas de volver a verla en cuanto pueda. A ver qué pasa con esta película. Porque no sé si se estrena o no se estrena. ¿Qué pasa con ella? No sé, yo tampoco. Comentaré un poco el palmarés. Ah, eso. Ganó el premio al mejor largometraje, premio principal de Asturias, En attendant leur bavard de Jean Green. De ble ble, de Que ble ble era ble. el estreno mundial de Jean Green. A mí no me gustó mucho esta película realmente. Porque ella tenía un rollo como de taller teatral que me parece muy guay porque era muy divertida y al mismo tiempo que hablaba de muchas cosas que ya ha hablado John Green con el lenguaje y otras cosas, pero en una segunda parte que se me hizo un poco peñazo, sinceramente. Pero bueno, me alegro por John Green que ganase, por lo que significa también por el festival de tener a alguien así haciendo premier mundial y esas cosas. Luego, premio mejor director ganó Anna Urusace, la de Scary Mother, que me parece completamente lógico. Mejor actriz Kim Min-hee por On the Beach at Night Alone, que también me parece, era un premio cantadísimo, simplemente viendo el listado de la programación del festival. El premio al mejor actor era Harriet Stanton, que pues sí, claro que sí, hombre. Mejor guión, Stefan Kommandarev y Simeon Wenceslaboff, lo he dicho bien, por Destinos, que también me parece correcto, aunque quizá, no sé, claro, yo ahí, Hong Sang-soo, guiones, ¿qué pasa? Claro que sí. Constantin Mindaesat ganó a mejor dirección de fotografía, que es la fotografía de Scary Mother, que es una auténtica pasada, ya la verás cuando puedas verla, es alucinante. El premio Gil Parrondo a mejor dirección artística también se lo llevó. No, esta no, esta se lo llevó la Argelina. La Argelina Anti the Bells Retorts, que era una historia coral con relatos ahí entrecruzados que en realidad no están entrecruzados ni nada, pero que sí tenían cosas curiosas, como cada vez que la narración de uno de ellos divergía y como que se iba a sus cosas y luego volvía, eso sí me interesaba, pero la película en sí era bastante típica película de conflicto social de Medio Oeste, de festival, de argelina, libanesa, como quieras llamarlo, y no me terminaba de convencer en absoluto. Pero bueno. Y premio a la mejor banda sonora Lucky, que bueno, pues un poco premio random, a ver qué se la damos. El premio especial del jurado se la llevó Anti the Bells Retorts también, que ya digo, por el tema que trata, no por otra cosa. Esto se le ve mucho el plumero. ¿Cómo? ¿Qué rabia me dan estas cosas en los festivales, eh? Es Como que es lo la típica de película. Jupiter's Moon Sí. en Sitges. Es el tipo, la típica película de festival. Premio al mejor coro. No, espera, está. El premio al jurado joven sí se lo llevó Scary Mother, que tienen más gusto las jóvenes generaciones, ¿eh? Lo digo como si el jurado internacional fuera de viejunos, pero no, o sea, tampoco es eso, pero no, a ver, se nota. Es una peli un poco Sitges, Scary Mother, ¿eh? En el buen sentido, no en el Sí, malo. según lo has dicho, tiene pinta pues un poco como Thelma, como No la he esta. visto, pero por lo que has contado, sí, pues ya te lo compro. Te lo compro completamente. El premio Fipresti se lo llevó Manuel, que no lo vi, lo compré de resumes, no, esa película no la vi. Y el mejor director se lo llevó Ben Russell por Good Luck, que tampoco la vi, pero que tuvo muy buena acogida por allá. Zombielenio se llevó el premio Infantes Terribles, que es como la sección esta de premio a la juventud, donde van los escolares a ver películas sobre sí mismos, que esto siempre gusta, para fomentar el cine y estas cosas, está muy bien. El premio de público se lo llevó el equipo de mi barrio, de Rafa de los Arcos, que yo ni idea de la película, me sorprende mucho, no sé. O sea, esto es lo típico de como el premio de lo de la SCAC que dijiste en Sitges. Ya, joder. Tiene un poco de pinta. Porque claro, aquí hay poca. O sea, al final yo no sé cuánta gente vota en el premio público cada sesión. Pero bueno. Luego el premio del cine del Jurado de Cine Español se le llevó Lo que dirán de Nila Núñez, que es una película que está bastante curiosa. Yo tengo mis peros, pero es muy relevante. Habla de dos chicas musulmanas catalanas y que hablan un poco de su vida, porque una además tiene una familia un poco diferente. Una es una familia un poco más que sigue las tradiciones del Islam y la otra es un poco más de mangancha. Entonces hablan de sus experiencias y con la excusa de que van a hacer un trabajo sobre la mujer del Islam en Occidente y utilizando el hijab como eje de todo esto, pues hablan de su experiencia siendo musulmanas y de la relación que tienen entre ellas y de cómo ven el tema de cómo se integran en la sociedad y demás. Me parece una película bastante a tener en cuenta por esto. También ganó el de la premio a la mejor directora, Nina Núñez, y el premio a mejor guión se lo llevó Marrecha por La vida Yure, que bueno, que no estaba mal. Era, como dijimos por ahí unos cuantos, es la típica película que no puedes decir que tenga nada malo. Tampoco llegaba mucho más, pero bueno, está bien, está bien. No, es el de, como era la de Un día perfecto para volar, ¿no? De que vimos en San Sebastián hace un par de años, si no sé si te acuerdas, es el director de Sí, aquella. yo no la vi, pero sí. Aquella era bastante mejor que esta. Esta se ha quedado un poquillo más en una zona bastante segura. Y bueno, así más premios que tenga que no comentar, no hay ninguno más. Hay muchos más, podéis verlos en la web, pondré enlaces en todas partes y neones y todo. Y esto ha sido todo por Dios este mío. episodio de esta peli ya la he visto, en el que he hablado mucho y ya no voy a ir a festivales nunca más, porque si tengo que hablar de ellos, mira, me canso. Acuérdate de cuando yo hacía estos capítulos de San Sebastián de 90% Adri. Ahora lo entiendes. Ahora lo Te entiendes. odio. Que bueno, pues ya está, ya hemos finiquitado la temporada de festivales. Ya a partir del próximo episodio tendremos un episodio normal, esperemos, con nuestras pelis vistas y nuestras pelis a fondo y estas cosas. Madre mía, tengo hasta ganas ya de dejar los festivales de lado. Y eso, y de deberes no se me ocurre nada, la verdad. Aparte de que, bueno, que si han estado por algún festival o si, yo qué sé, han visto algunas películas de estas A o. ver, entre Gijón y Sevilla tenemos que tener algún oyente, Adri, Eso porfa. digo yo, joder, sí, decirnos algo. Y nada, y siempre podéis comentarnos las últimas pelis que habéis visto, que a lo mejor coinciden con las que hablaremos en el próximo programa. Así que eso, yo he sido Adriana Izquierdo. Yo he sido Ramón Rey. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós.